Esto es Histocast. No es Murmansk, no es Baikonur, no es la Guayana francesa, no es el mar Báltico, pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de aviones espía y de satélites también espías. Es decir, que cumplen la misma función. Podríamos hablar también de espionaje aéreo y remoto, ¿no? Podríamos decir, ¿no? O de todos esos cacharros voladores que meten las narices donde no deben. Efectivamente, eso es. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso. Además, es una tecnología que va muy en paralelo, ¿verdad? Sobre todo el tema de cómo se toman las fotografías, etcétera. Uh-huh. Bueno, fotografías o lo que sea, las imágenes. Dejémoslo en imágenes, ¿no? Y bueno, pues eso depende mucho del... Bueno, pero es que estamos adelantando terreno, ¿no? Del sensor o lo que se utilice. Bueno, vamos a ver del receptor. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y bueno, para hablar de esto, tenemos aquí a David, que ya lo habéis oído en la voz ahí antes. Arroba David Nagan. Buenas noches. ¿Dónde estás? ¿Metido dentro de un U2 o estás metido dentro de un satélite? Nada, yo voy en una cápsula. Yo voy a tope. ¿Tú a pie? En un Blackbeard. Ah, en un Blackbeard. Ya que tienes que elegir, pues eso. Hombre, no, claro, llevar lo máximo. Oye, que no te salgan las fotos movidas, ¿eh? Que eso es, la gente se preguntará, ¿cómo no salen las fotos movidas a tal velocidad? Bueno, pues eso. Y bueno, el que les habla, @gojix_salduero, en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis escuchar en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest y en Telegram. Y si queréis preguntarnos alguna cosa, pues ya sabéis, en nuestro correo electrónico info@histocast.com, y también, por supuesto, en nuestra web, ahí hay información para parar un tren. Bueno, ya sabéis que en nuestra web, aparte de toda la información que podéis encontrar, podéis dejar los audios que queráis. Bueno, de hecho acabamos de recibir uno, así que cuando terminemos de grabar el programa, pues lo escucharé. Por supuesto, podéis haceros con las camisetas de Histocast y en duckbelly.com, que además tienen un montón de camisetas de temática histórica y militar, bueno, más histórica militar, más bien. Y bueno, vamos a mandar un saludo desde aquí a los que nos escuchen desde Italia. Y bueno, especialmente a los que han sufrido terremoto recientemente. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis escuchar a través de la app de Histocast para la plataforma Android. Decir que, bueno, llevamos ya más de 400 reseñas, 450 reseñas, más de 450 reseñas. ¡Qué burrada! Es una animalada. O sea, 450 usuarios se han dedicado a decir lo que les parecía a la app. Bueno, la inmensa mayoría son comentarios absolutamente positivos, así que os damos las gracias. También para el que quiera, pues eso, escucharlo desde otra plataforma, pues siempre tiene a su mano pues escucharlo desde iTunes. Y si no tiene Android, pues siempre lo puede escuchar también desde iVoox, tanto si utiliza la plataforma pues la habitual de Apple, o desde Windows Phone. Bueno, pues iVoox tiene aplicación para ambas. Si queréis ayudarnos, pues la mejor manera que tenéis de ayudarnos, sin duda alguna, es dejando esas reseñas como en la app, fenomenal, también reseñándolo en iTunes y dando las 5 estrellas, y en iVoox pues dándole me gusta y dejando un comentario, por supuesto. Todo eso nosotros lo recibimos, lo publicamos. Bueno, troleos no, obviamente, ¿verdad, David? Eso. Bueno, y hasta aquí el protagonismo de los trolls. Y bueno, pues ya, si quieres, nos metemos en faena, ¿te parece? Bueno, perfecto, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a ver, el espionaje ha existido desde siempre y un día le dedicaremos un capítulo, 2 o 40 o los que sean. Pero bueno, este es un tema que yo creo que a todos nos gusta. Yo creo que, bueno, a todos, a ti y a mí nos encanta, vamos, este tema. Y, Y es una cosa que en cuanto el hombre aprendió a volar, enseguida intenta aprovecharlo, ¿verdad? Y más que a volar, no hace falta que lleguemos a los hermanos Wright, mucho antes. Sí, a los hermanos, a Montgolfier, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, los primeros globos aerostáticos, incluso vemos conflictos como la guerra de secesión americana, donde ya se utilizaban pues para elevarlos sobre las líneas y ver el dispositivo de batalla del ejército enemigo. Y que ya cuando surgió el aeroplano, y que surgió además como una herramienta de reconocimiento, no como una herramienta de combate, el caza es posterior. El caza se desarrolló para tirar a los aviones de reconocimiento, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda. Bueno, ya en la Segunda vemos aviones completamente desarrollados pues para lo que es el reconocimiento aéreo. Además, aviones bastante famosos como el Mosquito, pues que en esta tarea se destacó bastante, el Mosquito británico. Y bueno, yo creo que en este podcast lo que nos vamos a centrar mucho más es, digamos, en el cenit, en la época de auge del reconocimiento aéreo, que es la Guerra Fría. Y si quieres comenzamos un poco explicando, el tipo de reconocimiento, porque vamos a encontrarnos pues con distintos aviones, distintas misiones y con distintas terminologías. Y yo creo que lo mejor es explicar un poco, así de modo esquemático, el tipo de reconocimiento aéreo que vamos a ver. Perfecto, me parece bien. Vale, pues empezamos. De reconocimiento aéreo, digamos que tenemos dos tipos principales. El primero, que es el reconocimiento fotográfico, que es el que hemos estado comentando, digamos que es el clásico, el de instalar cámaras en un avión y sobrevolar o desde una distancia segura fotografiar un objetivo que se tenga previsto pues para saber lo que está ocurriendo y demás. Puede ser pues eso, tanto un reconocimiento óptico, pues en digamos la típica fotografía de toda la vida, luego en distintas, digamos, también en distintos espectros, pues puede ser también una fotografía pues infrarroja o de otro tipo, pues también hay dispositivos que la llevan. Y eso sería, digamos, que se podía centrar todo ello en lo que se llamaría el reconocimiento fotográfico de la inteligencia de imágenes. Pero este no es el único tipo de espionaje que existe, ya mediante aviones espía, y es que también existe lo que se conoce como inteligencia de señales, que la sigla sería SIGINT, o sea, Signal Intelligence en inglés. No sé si mi pronunciación es buena, pero bueno. Está bien, para Vallecas está fenomenal. Exactamente. Y bueno, dentro de esta inteligencia de señales nos encontramos con varios tipos. Tenemos lo que es la inteligencia de comunicaciones, también llamada COMINT, o sea, Communication Intelligence. Este tipo de inteligencia es el que se hace pues para interferir, por ejemplo, la comunicación entre emisores y receptores, o sea, lo que podía ser interceptar teléfonos, internet, conversaciones por radio. Este ejemplo, por ejemplo, hay una serie ahora, últimamente, que se llama Narcos, que se utilizan estos aviones, además, sale frecuentemente, como estos aviones serán utilizados, pues, por la DEA, por la Agencia Antidroga, para interceptar las llamadas por satélite de los narcotraficantes. O sea, que vemos que incluso, digamos, en lo que es la cultura popular, se conocen bastante este tipo de aviones que utilizan estas técnicas. O sea, esto se llamaría la inteligencia de comunicaciones, lo que sería interceptar teléfonos, internet, radio y demás. Otro tipo de inteligencia es la inteligencia electrónica, que se denomina ELINT, Electronic Intelligence. Esto lo que hace es, utilizando los campos eléctricos y electromagnéticos, localizar objetivos. Digamos que el ejemplo más sencillo para ubicarlo sería, por ejemplo, el radar. El radar emite una señal que es característica, incluso cada radar tiene una señal característica, y esta señal puede ser captada por un tipo de sensor que llevan estos aviones, y puede ubicarlo y la distancia a la que se encuentra. Es por ello pues que, además, sabiendo la señal que tiene, pueden incluso ver el modo de interferirlo. Y aquí donde se desarrolla toda esta guerra electrónica, que es otro nivel mucho más táctico el que vamos a hablar, porque nosotros vamos a hablar más de lo que es el reconocimiento estratégico. Pero a nivel táctico, en lo que es la batalla normalmente aérea, cuando las que hemos visto, por ejemplo, sobre Kosovo, sobre Irak y demás, precediendo a los bombarderos y a los cazas, siempre se encuentran aviones de guerra electrónica, los famosos, por ejemplo, los EF-111, los EA-6 Prowler. Estos aviones van dotados pues con contramedidas electrónicas que han sido desarrolladas después de obtenerlo mediante inteligencia ELINT. Estas medidas pues pueden ser lo que se denomina soft war, o sea, guerra suave, que serían un tipo de medida, pues que simplemente lo que hacen es confundir a los radares y los dejan inútiles, o hardware. El hardware es, pues, digamos, lo que sería la guerra dura que hacia los radares, que sería ese tipo de guerra que hacen, por ejemplo, los escuadrones de Will Whistle. Los Will Whistle van equipados con un tipo de misil llamado HARP, que son misiles antirradiación, que están equipados con, digamos, con la señal para interferir a los radares que han sido previamente obtenidos mediante inteligencia del INT, y pueden destruirlos. O sea, cuando se enciende un radar, directamente el misil va hacia él y lo destruye. Sabemos que, aparte de lo que es la propia batalla aérea, cuando se desarrolla una guerra, hay una pequeña batalla invisible alrededor con a través de medidas y contramedidas electrónicas. La verdad es que es bastante, bastante interesante, y vamos, es un mundo inmenso para conocer y demás, y tampoco nos vamos a meter muy a fondo. Pues fíjate, estaba yo ahí escuchando documentales y cosas de estas, y precisamente hablaban de eso los propios pilotos norteamericanos, que decían que al principio de la guerra de Corea y en Vietnam, que es que sí, pues tenían defensas antiaéreas, pero no tenían ese tipo de contramedidas electrónicas, y decían que, claro, los pilotos estaban entrenados para hacer frente a ese tipo de contramedidas, y claro, encontraban muy fácil hacer sus operaciones porque no el enemigo, es decir, en ese caso los norcoreanos, y bueno, la Corea comunista, ¿no? Y los norvietnamitas pues no tenían ese tipo de tecnología al principio de la guerra, claro. Claro, claro. O sea, además que, por ejemplo, en Corea la artillería antiaérea por radar creo que apenas estaba desarrollada. O sea, existía, digamos, la artillería antiaérea de toda la vida, de saturar la zona o intentar apuntar desde el suelo. Pero ya sí que en Vietnam empezaron a surgir, sobre todo, artillería con seguimiento radar, digamos que se le acopla un radar al cañón y el radar va indicando dónde está el avión. Es mucho más, digamos, más efectivo que el tiro manual. Y luego también, sobre todo, lo que fue el gran enemigo de la aviación norteamericana en Vietnam, que sí que hablamos bastante en el podcast este que hicimos de cuántas horas. Bueno, entre las dos partes creo que unas 12 horas, una cosa así. O sea, medio día de Vietnam. Pues en ese podcast sí que hablamos sobre todo lo que fueron los SAN, los misiles tierra-aire, que la verdad es que cuando aparecieron en el campo de batalla fueron un enemigo de los pilotos pues bastante a tener en cuenta. Y de lo que estamos hablando, los misiles HARM y demás se desarrollaron a partir de que aparecieron los SAM en el campo de batalla, pues para intentar anularlo, tanto, digamos, el radar director de los misiles como a los propios radares de los misiles. Bueno, bueno. Bueno. Oye, aquí tendríamos que hacer una aclaración, porque cuando hablamos de radar, pues hombre, la gente entiende radar, me refiero a radar este que detecta aviones, pero bueno, radar puede ser cualquier tipo de pulso energético, electromagnético, porque aquí vamos a hablar de bandas, las bandas electromagnéticas, es decir, tenemos todo un horizonte electromagnético y simplemente se manda un pulso situado en un espacio de la banda electromagnética y que es para detectar lo que tú quieres, y luego lo recibes con tu propio receptor, que eso es el radar, básicamente. Es así, ¿no? Exacto. Yo, si quieres, continuamos ya con el último tipo de inteligencia que existe, que es la telemétrica, que bueno, es la obtención de imágenes mediante radiaciones ópticas, tanto en el espectro visible como en el infrarrojo. Y bueno, esta se denomina TELIN, o sea, Telemetric Intelligence. Y bueno, más o menos esto es un esquema de lo que serían los tipos de reconocimiento aéreo. O sea, hay un reconocimiento fotográfico donde se obtienen imágenes de manera óptica como por radar y demás, pero siempre con ese objetivo de obtener una imagen de un objetivo, y luego otro tipo de reconocimiento que sería el de la inteligencia de señales, que como hemos dicho tendría tres partes, el de comunicaciones, el de electrónica y el de inteligencia telemétrica. O sea, que vemos que en el mundo de los aviones espía y de los satélites hay bastante matiz. Y esto es solo la punta del iceberg, porque luego hay distintas denominaciones para otros tipos de inteligencia, pues que combinan bastantes de estos parámetros. Pues. Sí, hay un montón de variaciones dependiendo del objetivo que se quiera obtener, vamos. Sí. Y luego hay otro mundo aparte, también enorme, que es el mundo de las contramedidas y las contracontramedidas. O sea, que digamos que el mundo de la guerra electrónica en sí solo es un mundo apasionante y enorme, pero vamos, que eso nos puede dar para un podcast glorioso o un podcast muy aburrido, depende de cómo lo veamos. A lo mejor la gente tiene en mente, voy a sacar foto aérea y ya está. No es una foto, o sea, podría ser una foto pancromática, es decir, la típica blanco y negro, ¿no? No, es que aquí hay mucha historia más. Luego lo veremos más en profundidad cuando hablemos de los satélites. Exacto, si tú, por ejemplo, vas a hacer una foto en una zona boscosa que se supone que hay tropas, si tú haces una foto óptica normal, esa foto no te sirve de nada. Tú vas a sacar las copas de unos árboles. Si tú quieres que en esa zona te salga una foto y ves si hay un despliegue enemigo, lo que tienes que hacer, por ejemplo, es una foto infrarroja. Una foto que en el espectro infrarrojo vea si realmente hay gente, tropas desplegadas debajo de esa cubierta de árboles, si hay efectivamente vehículos. Luego hay, por ejemplo, contramedidas. Yo que sé, por ejemplo, se me ocurre que en la guerra de Kosovo, bastante las contramedidas que hacían eran escondían bastantes vehículos y, por ejemplo, los apagaban los motores, los dejaban muertos, entonces el infrarrojo no los detectaba. Incluso mediante espionaje más tradicional de los amigos, digamos, de los rusos, muchas veces conocían los serbios cuando iba a pasar un avión de reconocimiento de la OTAN sobre sus tropas, y en ese momento la gente se disgregaba, digamos, los soldados se disgregaban y los vehículos eran apagados, apagaban los motores, y entonces el avión sobrevolaba la zona y realmente no detectaba una concentración de tropas. O sea, existe todo un mundo de medidas y contramedidas. Uh-huh. Y bueno, si quieres nos metemos ya en chicha. Empezamos con las principales misiones y los principales aviones, sobre todo centrados, como hemos dicho, en lo que es la Guerra Fría en adelante. ¡Avanti! Venga, que me emociono. Y bueno, vamos a empezar un poco con lo que es esto, con las principales misiones del espionaje aéreo. Y para ello no vamos a empezar... Espera, antes de que empiece con las principales misiones del espionaje aéreo, decir que la primera fotografía aérea efectivamente se tomó en 1860 y fue sobre la ciudad de Boston. Y el primero que se subió con la cámara fotográfica, 2 años antes, era un tal Gaspar Félix de Tournachon. Bueno, pues eso. Bueno. O sea que es, digamos que es una ciencia con perigrí esto de la foto aérea. Sí, decimonónica. Bueno, como íbamos hablando, la primera operación de la que vamos a hablar no es una operación propiamente de espionaje aéreo, sino que vamos a ponernos un poco en contexto. Estamos al final de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados que habían derrotado a Alemania y a Japón, de pronto pues se encuentran pues con las diferencias ideológicas entre un bloque comunista y los países occidentales. Estados Unidos ya había alcanzado un gran poder, o sea, había tenido un gran rearme durante todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y entonces decide, con bastantes, digamos, con todas sus fuerzas y demás, digamos, examinar nuevos teatros de batalla. Digamos que se encontraban entonces sus tropas desplegadas en el sureste asiático y en Europa, pero de pronto, viendo que su futuro enemigo podría ser la Unión Soviética, pues decide explorar lo que serían, lo que digamos, los nuevos campos de batalla, las nuevas zonas donde podría haber un conflicto. Y aquí es donde se desarrolla la Operación Nanook. La Operación Nanook se desarrolla en el año 1946. Posteriormente se desarrolló otra que se llama Big Jam. Nanook fue desarrollada en el Ártico y Big Jam en la Antártida. Estas operaciones se desarrollaron para adaptar el ejército americano en la lucha en condiciones árticas. Vale, Nanook fue, digamos, que participaron numerosas tropas, tanto de la Marina como de la Fuerza Aérea, digamos, en Groenlandia y en Alaska, pues adaptando, viendo qué aviones y qué material se adaptaba mejor a las condiciones árticas y demás. Big Jam lo hizo unos años después en la Antártida. Esta Big Jam, por cierto, así haciendo un poco off topic, es una misión bastante conspiranoica, porque digamos que se desarrolló preveyendo que hubiera una base nazi secreta en la Antártida. O sea, no sé si todo el mundo está un poco familiarizado pues con esta versión conspiranoica y tal de Nueva Suabia y demás, pero bueno, al final lo que hicieron fue un despliegue en la Antártida normal y corriente, y viendo, digamos, cómo se podían usar las tácticas que se debían usar en este tipo de clima. Pero bueno, volvamos un poco a Nanook, que es la que nos interesa en el Ártico. Bueno, digamos que se comienzan a hacer vuelos por esta zona y de pronto se descubre que toda la zona del Polo Norte que da hacia la Unión Soviética, digamos hacia la zona de Eurasia, Tiene bastantes huecos en el radar. O sea, los aviones podían entrar bastante en cielos soviéticos sin ser detectados. Y claro, aquí nos vemos con una tesitura. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en el marco geopolítico? Tenemos dos bloques, como hemos dicho, pero en el bloque occidental, los soviéticos, digamos que pueden espiar con relativa facilidad. O sea, todos conocemos cómo funciona el mundo occidental. Sí que existen secretos, existen zonas valladas, pero siempre hay una mayor libertad para moverse. Los espías soviéticos podían acceder a la información de una manera más sencilla. Sin embargo, en la Unión Soviética había grandes zonas que estaban totalmente cerradas al público. O sea, ni siquiera los civiles podían acceder. Existía pues una ley marcial mucho más dura. No se podían obtener datos de lo que estaba ocurriendo dentro de la Unión Soviética. Y es aquí como Estados Unidos pues comienza a lanzar los proyectos de espionaje aéreo sobre la Unión Soviética. O sea, estaba viendo que había una ceguera total sobre lo que estaba ocurriendo, no sabían qué pasaba allí, y entonces deciden que la mejor manera es hacer vuelos de reconocimiento. Y es así como empieza la gran época de los vuelos de reconocimiento. Oye, ya que estamos hablando de esto de cosas cerradas, decirte que el otro día me encontré... ¿Os acordáis del de cagadas nucleares? Pues encontré en Netflix un documental bastante interesante. Creo que se llama Ciudad 40. Sí, City 40 se llama. Y habla sobre la ciudad de Ozerk, que está ahí cerca de Chelyabinsk. ¿No? Sí. Y vamos, está al lado de Mayak, de las industrias estas Mayak que os acordáis que hubo bueno, una cantidad de desastres tremenda. Estuvieron tirando al río, creo que se llama Techa. Residuos continuamente tal. Bueno, pues Ozerk se llamaba durante la Unión Soviética Ciudad 40 y no se podía entrar en esa ciudad si no era residente. Exacto, es que era y muy sigue común. Siendo así. Había zonas enormes de Kanchavka o de Crimea que eran zonas militares, eran distritos militares y digamos que no se podía entrar sin permiso expreso. Y claro, para ello un espía occidental era muy difícil moverse entre la Unión Soviética. No pasaba igual en el mundo occidental, por tanto, siempre vamos a esa diferencia, porque yo lo que me he encontrado era como una pequeña aclaración, era que mucha más actividad de reconocimiento por parte de las potencias occidentales hacia la Unión Soviética que al contrario. Y claro, viendo un poco por qué ocurría esto, porque realmente al haber un mayor control de la libertad en la Unión Soviética, pues claro, era muy difícil acceder pues, de otros medios a información o a zonas clasificadas que en el, digamos que por ejemplo en Estados Unidos. Y bueno, si quieres vamos a empezar con el primero de nuestros cacharritos. Una cosa, sí. Una aclaración más. Esta ciudad, precisamente de lo que tú comentas, Estados Unidos creó una ciudad para, básicamente, creo que era en Virginia, para hacer la bomba atómica. Bueno, pues 2 años después los planos de esa ciudad y un montón de información más fueron robados por el espionaje soviético y construyeron la ciudad esta, City 40. O sea, es exactamente lo que tú dices. Sí, sí. Y en City 40 pues crearon la bomba atómica para la Unión Soviética. Es que es lo que comentas, cuando hablemos, que creo que en previsión un histocast de espionaje que comentaba Tony, no quiero hacer spoiler, parece ser que, o sea, que el espionaje soviético era bastante eficaz en ese sentido y la verdad es que le sirvió muy bien y prácticamente la bomba atómica que desarrolló Estados Unidos la copiaron idéntica a todo el proyecto de por eso mediante espionaje, o sea, fue una cosa brutal. Pero bueno, si quieres comenzamos con el primero de nuestros cacharros. Viene a colación de todo lo que hemos hablado. Después de Nanook, pues eso, hemos visto que habían grandes digamos, agujeros en el radar en lo que es la costa norte soviética. Y entonces Estados Unidos decide que para enterarse de lo que está ocurriendo dentro de la Unión Soviética, el despliegue de tropas y demás, de dónde estaban situadas las principales bases, pues necesita hacer vuelos de reconocimiento. ¿Cómo lo hacen? Pues miran su arsenal y ven que el avión más preparado que tienen en aquel entonces, digamos a final de los años 40, es el B-29. El B-29 es aquel avión del que hablamos en el podcast de bombardeos aéreos, que era aquel avión pues que prácticamente destruyó las grandes ciudades japonesas. Era un avión pues bastante, digamos que volaba a bastante altura y prácticamente ningún caza de hélice de la época puede interceptarlo. Es por ello que varios de estos aviones se modificaron y se los convirtieron en RB-29. El R que llevan muchos de los aviones, pues lo vamos a ver constantemente, es por la sigla de reconocimiento. sea, un RB es un bombardero de reconocimiento. Y bueno, estos digamos que fueron los aviones elegidos y empezaron a realizar misiones sobre la Unión Soviética. Se les quitó todo el material bélico, pues digamos la bahía de bombarderos se vació, se quitó mucho armamento defensivo que iba a ser inútil y nada, se puso una dotación de personal especializado en fotografía, se instalaron cámaras y empezaron a hacer vuelos enormes de hasta 19 horas sobre territorio soviético. Una de las ventajas que tenían al principio es que en la zona de Siberia no había reactores, porque ya empezó en esta época la Unión Soviética a desarrollar sus primeros reactores, los MiG-15. ¿En qué año me estás diciendo? Alrededor de 1950, 49, 50, 51. O sea, ya estábamos metidos en Guerra Fría a tope. Exactamente, Guerra Fría, Guerra Corea. O sea, estamos sobrevolando la Unión Soviética de manera sistemática e impune. Sistemática, sí. En una zona que se dieron cuenta que podían entrar los bombarderos, que era por el norte. Por toda esta zona de Siberia, donde no había una cobertura radar fuerte. Hay que ver también que, claro, en ese lapso de tiempo, la tecnología americana era muy superior a la soviética. Los soviéticos necesitaron un poco de tiempo hasta ponerse, sobre todo en tecnología radar, al nivel de las fuerzas occidentales. Entonces se aprovecharon bastante. Y bueno, tenemos a varios de estos RB-29 llevando misiones sobre territorio soviético. Uno de ellos, por ejemplo, varios de ellos fueron modificados como WB-29. Esta versión estaba especializada para detectar radiación y uno de ellos descubrió el 3 de septiembre de 1949 pruebas de que se había realizado la primera explosión nuclear en la Unión Soviética, que se produjo el 29 de agosto del 49. O sea, unos 5 días después, descubrió que realmente había habido una explosión soviética, o sea, una explosión nuclear en la Unión Soviética y que estos, en efecto, poseían la bomba atómica. O sea, que digamos que estas misiones fueron de bastante relevancia. Joder, pues 5 días después, o sea, que sí que sobrevolaban muy a menudo o sí, ya sí. Tenía sospechas de que era en cierta zona. Claro, y además con instrumental para detectar radiación y detectaron que realmente había habido una explosión nuclear y que tenía la bomba atómica de la Unión Soviética y esto cambió diametralmente toda la política de la Guerra Fría. O sea, ya no pasaba a ser una potencia con una bomba definitiva, sino que ya había dos. Y bueno, decir que estos aviones tuvieron que cesar sus vuelos cuando empezó a haber bastantes incidentes y esto fue debido a la llegada de los MiG-15. Cuando los MiG-15 fueron ya desplegados por toda la zona del Extremo Oriente y del norte de la Unión Soviética, pues empezaron a interceptar a los B-29. Además, era mucho más un reactor era mucho más rápido que un avión de hélice y empezó a haber, pues eso, digamos, intercepciones y derribos. Y bastantes aviones B-29 cayeron y tuvieron que cesar las misiones. Incluso algunos se habla que sí que cayeron ni siquiera sobre territorio soviético, sino que cayeron sobre el mar de China y demás, que simplemente según les detectaba el radar, la mandaban los aviones y los derribaban. Claro, esto tenía muchos problemas y lo vamos a ver en más misiones de este tipo. Y es que los aviones derribados así, no, digamos que Estados Unidos no los reconocía, o sea, no existían. Digamos, exactamente, no existían. Los pilotos y los operarios, pues muchas veces caían y si eran recuperados por los soviéticos o rescatados por algún aliado soviético y demás, eran juzgados como espías. Y la verdad es que hay bastantes. Bastantes testimonios a lo largo de los años 50 y 60 de campos de prisioneros soviéticos donde había pilotos y operadores americanos que habían pues caído en alguno de estos aviones y fueron internados sin dar notificación a la familia en Estados Unidos, simplemente juzgados como espías, como Estados Unidos tampoco se hizo cargo del tema. Pues claro, eran operaciones clandestinas. Si tú dices, esta es mi fuerza aérea y estoy sistemáticamente violando tu espacio aéreo, pues te metes en un lío, creas un conflicto diplomático. Y bueno. Y tampoco le interesaba a la Unión Soviética sacar mucho de en plan de os estoy derribando aviones. Claro, la opinión pública, porque a lo mejor era poner en maquinaria de Estados Unidos contra ellos la opinión pública así directamente, sino exactamente. Yo te lo voy derribando hasta que te canses. Realmente era una guerra clandestina que se estaba haciendo en las fronteras de la Unión Soviética. Uh-huh. Entre el propio gobierno de los Estados Unidos también, o sea, cuando derribaban este decían no, ha caído en el mar. No, no ha caído, lo han derribado, pero no lo podían admitir. Y claro, le comunicaban a las familias, oye, adiós. Lo reportaba como accidente y ya está, y declaraba a todos muertos. Si quieres, no sé si decirlo al final, pero si quieres lo digo ahora. Al menos 170 tripulantes murieron en este tipo de misiones. Es decir, es una barbaridad. Son misiones muy concretas, no son las de bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. 170 tripulantes muertos es una burrada de misiones que han sido interceptadas. Es que, por ejemplo, en un RB-29 vemos que hay veces que hay una tripulación de hasta 16 personas en el interior. O sea, que cuando un avión de estos es derribado, pues la verdad es que se pierde bastante gente. Y bueno, si quieres continuamos. El siguiente avión es el RB-50, que es una versión del B-29 más grande. O sea, el B-29 era el avión que habíamos visto, el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo una versión remotorizada y demás, un poco más grande, denominada B-50. Y bueno, este avión también empezó, digamos, a hacer el mismo tipo de misiones que el B-29. También sufrió el mismo tipo de pérdidas cuando se enfrentaba con los MiG-15 y demás, pero sí que tuvo, bastante éxito en misiones, sobre todo por la zona del Cáucaso, que no había sido todavía, militarizada como por las zonas de entrada tradicional, que eran el norte y el extremo oriente. Y también algunos de estos aviones fueron requeridos por Francia, a su aliado americano, para que hiciera algunos vuelos de reconocimiento sobre Indochina. Estábamos en la época en que estaba el conflicto de Indochina, específicamente vuelos de reconocimiento sobre Dien Bien Phu, porque que aquí el ejército francés fue rodeado por los norvietnamitas, bueno, por los vietnamitas en aquel momento, digamos que no sabían si tenían artillería pesada antiaérea, pues para realizar los lanzamientos de víveres y demás sobre Dien Bien Phu, y entonces los RB-50 hicieron algunas pasadas y tal para fotografiar las posiciones, y realmente fueron recibidos por la artillería pesada antiaérea, o sea que digamos que confirmaron que sí, que esa artillería existía, y ya digamos que también empezaron a hacer las primeras fotografías y demás de la zona de Indochina, que luego acabaría derivando en, digamos que esta información acabaría siendo bastante útil en lo que luego derivó como el conflicto y la guerra de Vietnam. O sea que ya andaban por allí los norteamericanos. Uh-huh. Y bueno, ahora estamos hablando, sobre todo en tiempo, esto es muy largo, porque claro, estamos hablando a lo mejor en lapsos de tiempo de entre 2-5 años y demás, pues cuando uno de estos aviones, digamos, tiene una vida útil hasta que hay un avance tecnológico que los retira. Los RB-29, RB-50, pues hacia el año 52-53, al final de la Guerra de Corea, están totalmente obsoletos y bueno, o sea, dejan de ser útiles. Vamos a hablar, vamos a irnos un poco antes en el tiempo, al 8 de abril de 1950, para hablar, y como habíamos dicho antes, de lo que, vamos, estabas hablando tú del número de bajas que hubo, podemos hablar de lo que fue la primera víctima al reconocimiento aéreo. Y en este caso fue un avión Privateer. El Privateer es una versión, de reconocimiento naval del B-24 Liberator. El Liberator es el que hablamos en algún podcast, el bombardeo de Ploiești, también hablamos de él en bombardeos aéreos y demás. Bueno, el B-24 Privateer se diferenciaba del Liberator sobre todo por la deriva. La deriva es la parte de atrás, la cola del avión, que en vez de tener doble deriva como era un Liberator, la tenía una monoderiva, o sea, digamos una gran aleta, como vemos ahora en todos los aviones, sobre todo de pasajeros y demás, pues le da mucha más estabilidad y le, digamos, aumentaba el rango de alcance, pues para llegar a su objetivo. Pues uno de estos Privateer estaba haciendo una misión en el Báltico, eso como hemos dicho, el 8 de abril de 1950, cuando fue interceptado por varios Lavoisin La-11, que son aviones de hélice, digamos cazas de hélice soviéticos. Fue interceptado y directamente fue ametrallado. Aquí sí que hubo una controversia muy grande, o sea, porque el gobierno norteamericano protestó. Los soviéticos dijeron que había invadido el Privateer, el espacio aéreo ruso. Y los americanos que no. O sea, hubo una gran controversia, hubo intentando demostrar lo que había ocurrido. Y nada, al final, pues el caso se cerró. Digamos, la Guerra Fría se calentó un poco. Pero bueno, al final este caso se fue perdiendo. Y hablamos como antes. Parece ser que sí que hubo algunos testimonios de que varios de los pilotos de este Privateer se encontraron pues en campos de concentración en Siberia. O sea, digamos que es esta curiosidad, o sea, con lo que fue el primer derribo aéreo, el que iba a ser la pauta de lo que iba a ocurrir con este tipo de misiones. Sobre todo la controversia para saber si habían realmente se habían adentrado en el espacio aéreo soviético, si había sido legal el derribo, y luego lo que los tripulantes, digamos, sistemáticamente eran juzgados como espías y encarcelados. Y vamos, si tenían suerte, si no lo fusilaban. Exactamente, pero al final Estados Unidos, pues ante las características de la situación, pues digamos que cesaba un poco en pedir la extradición o intentar pedir perdón, una carta de perdón, digamos, admitiendo este espionaje para que esos hombres fueran liberados y ya está. O sea, que al final, pues eran misiones muy arriesgadas. Si eras derribado, pues digamos que estabas vendido. Exactamente, los pilotos y los operadores estaban bastante vendidos. Y lo sabían, ¿eh? Exactamente. Sí, era bastante complicado ser piloto de reconocimiento. Y bueno, vamos a pasar, si te parece, vamos a dar un salto en el tiempo, más que en el tiempo, en el espacio. Y nos vamos a ir hacia el extremo oriente, hacia la península de Corea. Porque claro, al principio de los años 50 tenemos una guerra en Corea. La Guerra Fría se vuelve a calentar, hay un conflicto entre Corea del Norte, digamos, apoyada por la Unión Soviética y por la China comunista, y Corea del Sur, pues apoyada por las naciones occidentales. Y claro, aquí tenemos, pues, al ver un conflicto, se necesita, pues, un reconocimiento aéreo sobre las posiciones enemigas. Y claro, hemos visto que los B-50 y los RB-50 y los RB-29... estaban empezando a quedar obsoletos cuando empieza a aparecer en el teatro de operaciones coreano el MiG-15, pues ya directamente no tienen nada que hacer. Entonces, lo que hace digamos las fuerzas aéreas americanas es acudir a otro de los aviones que tenía en su arsenal, que era el B-45, el B-45 Tornado, que es el primer cuatrimotor a reacción de la Fuerza Aérea Americana. Claro, sobre el papel era el ideal para hacer este papel de reconocimiento. Digamos, estamos hablando de un avión a reacción bombardero, o sea, un avión grande, en que en la zona donde albergaba las bombas podía albergar cámaras y realizar operaciones dentro del territorio enemigo de reconocimiento. Y bueno, comenzó haciendo estas operaciones. Sobre todo, digamos, eran misiones diurnas sobre objetivos, fotografiándolos y demás, pero este avión empezó a ser interceptado. Los MiG-15 podían alcanzarlo con facilidad y... El MiG-15 ya hablamos de reacción también. Exactamente, el MiG-15 es un reactor. Y claro, estamos hablando, claro, el B-45 era un reactor, pero era un bombardero. Siempre era mucho más pesado y mucho más lento. O sea, aunque, digamos, sí que era rápido y volaba bastante altura, pero claro, un MiG-15, estaba totalmente habilitado para interceptarlo. Y bueno, tuvo un par de sustos bastante grandes en sus misiones. O sea, fue interceptado, fue ametrallado, aunque no lograron derribarlo. Y claro, el mando americano vio que este tipo de misiones se van a acabar en alguna tragedia. Así que lo que decidieron es que estos aviones realizaran sus misiones totalmente escoltados. O sea, que los Sabre americanos o los P-80 Shooting Star los escoltaran. Oye, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿te haces una misión espía escoltada? Exactamente, que claro, esto lo que generaba era que se produjeran auténticos dogfights, o sea, batallas entre cazas en la frontera. Cuando entraba un RB-45 para fotografiar, digamos, en la zona de Corea del Norte, en Manchuria y demás, pues la disposición de tropas enemigas, de pronto pues se encontraba con la posición de los cazas y los cazas de tu bando que te iban escoltando, que acababan formando una melee con las cazas enemigos. O sea, se formaban unas batallas tremendas que no convenía pues a ninguno de los contendientes. O sea, estamos hablando de dogfight de soviéticos contra americanos. Exactamente. Sí, hay que decir que aunque los aviones, los MiG-15, en teoría eran pilotados por pilotos norcoreanos y chinos, que aquí alguna anécdota he escuchado, pues digamos que eso, que sobre todo las fuerzas aéreas chinas compraron a algunos, pero como no tenían pilotos preparados para llevar los MiG-15, pues para pilotarlos era, digamos, que un nuevo concepto, era un reactor, no era un avión de hélice como estaban acostumbrados hasta entonces, pues los pilotos que realmente los llevaban eran soviéticos. Pero claro, les dijo, digamos, los soviéticos, para que no hubiera digamos que no se malinterpretara ni que realmente la Unión Soviética estaba participando en una guerra que ni había declarado ni estaba implicado directamente, pues les ordenó que, digamos, todas las voces que se daban a través de la radio, todas las órdenes y demás... Que fueran en chino o lo que sea. Exactamente. No, era impracticable. En chino y demás, pero claro, ¿qué pasó? Que en el primer dogfight, en el primer duelo aéreo, empezaron a hablar en ruso, o sea, directamente. Y estas transmisiones fueron captadas y dijeron, madre mía. Pero bueno, no pasó de ahí nada anécdota. Se dieron cuenta de que los que pilotaban eran pilotos rusos y ya está. O sea, no pasó de ahí. Y bueno, lo que se hizo con los RB-45 es viendo que las misiones diurnas pues derivaban en estas peleas a muerte, además sobre territorio enemigo, siendo esto mucho más perjudicial para los norteamericanos, porque si un avión caía sobre territorio enemigo, tu piloto podía saltar, pero es que lo perdías, caía prisionero. Bueno, lo que hicieron es pasarlo a misiones nocturnas. O sea, se les pintó totalmente de negro y realizaron misiones de noche. Claro, la fotografía de noche... digamos que es mucho más compleja, así que lo hacían pues con cámaras especiales que sí que podían, digamos, sacar objetivos y demás, pero vamos, tampoco fueron del éxito que se pretendía. Y además estos aviones corrían un mayor peligro, ya que los RB-45, al estar pintados de negro y volar de noche, pues muchas veces eran detectados por los radares propios. También hay que decir que llevaban las radios apagadas, ¿sabes?, para no ser identificados. Y muchas veces por sus propios cazas los confundían con el enemigo y los intentaban interceptar y algún problema de fuego amigo tuvieron. O sea que el RB-45 al final, digamos que pasó sin pena ni gloria en el conflicto de Corea. Pero bueno, no fue su única acción, ya que al ver un conflicto abierto, el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, que me parece que era Truman o MacArthur, no me acuerdo, bueno... creo que dio la orden de Eisenhower, la verdad es que no me acuerdo, pero bueno, creo que dio la orden de que no hubiera vuelos sobre la Unión Soviética. O sea, que habiendo una situación de conflicto, los aviones norteamericanos no volaran sobre la Unión Soviética, ya que si había algún incidente, este incidente podría derivar realmente en que se puede desencadenar algo, ¿no? Sí. Y se liará la de Dios. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Pues acudir a sus amigos más amigos, los británicos. Les suministraron algunos RB-45, les cambiaron la escarapela de la Fuerza Aérea Americana por la de la RAF y se dedicaron a hacer misiones sobre la Unión Soviética. Estas misiones tuvieron el código de Operación Jiu-Jitsu. Y bueno, fueron operaciones muy secretas porque se hicieron sin conocimiento del Parlamento y sin conocimiento de las autoridades británicas. O sea, fue como, digamos, por y para los americanos, pero con pilotos y con fuerzas británicas. Y la verdad es que se supo de ellas cuando la ley de después de 50 años de secreto fueron sacadas a la luz, y la verdad es que fueron como bastante... no se sabía nada de ese tipo de operaciones y los pilotos británicos corrieron verdadero peligro en algunas acciones sobre Kiev cuando fueron recibidos a fuego de cañón por los MiG-15. Estamos dándonos cuenta que durante la Guerra Fría había una verdadera guerra en los aires. Sí, sí. Yo cuando me he adentrado un poquito en esto, digo, joder, no, vamos a ver, Guerra Fría calentísima en el espionaje, vamos. Que quema. Tanto que podía crear, encender el polvorín. Sí, sí, o sea, es que cualquiera de estos incidentes, en el momento en que uno de los países pidiera explicaciones o fuera más, podía realmente calentar la situación hasta el límite de un enfrentamiento bélico. Además, eran lo que estamos hablando, eran pues violaciones del espacio aéreo muy totales. O sea, de entrar en un espacio aéreo que no te corresponde, sacar fotos y salir pitando, ¿sabes? O sea, en el momento en que te derriben te dice, ¿pero qué haces aquí? Eres un espía. O sea, era una situación tanto para los pilotos como para las partes implicadas, pues diplomáticamente era un infierno. Y bueno, después si quieres hablamos de alguna anécdota con algún presidente norteamericano que dice, no digáis nada de esto, no avivéis más la historia. Bueno, y si quieres andamos ya un poco en el tiempo, aunque seguimos en los años 50, y nos vamos pues a otra punta del mundo, al mar Báltico. Y vamos a hablar, si te parece, del incidente Catalina, que tiene ese nombre así tan curioso. Y bueno, si quieres comenzamos hablando, y esto sucedió el 13 de junio del año 1952, cuando un DC-3 sueco que estaba realizando funciones elint. Debemos recordar, elint era digamos la inteligencia electrónica. Está haciendo estas funciones sobre el mar Báltico. ¿Qué es lo que estaba haciendo este DC-3? Pues los suecos, lo que estaban haciendo es, como hemos visto antes en la operación Jiu-Jitsu, los británicos estaban haciendo un favor, entre comillas, a los americanos, realizando vuelos sobre el Báltico y detectando el sistema de radar, las señales, los pulsos de radar de las distintas estaciones soviéticas que se encontraban en el Báltico. Los iban grabando en este DC-3 preparado para ello. Y luego esta información se la pasaban a los norteamericanos. Al ser los suecos teóricamente neutrales, pues se pensaba que este tipo de vuelos a la Unión Soviética pues no le iban a afectar o no les iba a prestar atención. Bueno, pues el 13 de junio de 1952 uno de estos DC-3 fue derribado. Llegaron unos MiG-15, lo interceptaron y lo derribaron. ¿Qué ocurre? Que este avión, al ser derribado, manda una señal de socorro, el mando sueco la capta, ve que el avión ha sido derribado. En un principio no dice nada de que ha sido derribado, ya que estas misiones eran totalmente secretas, nadie podía saber de ellas, menos la opinión pública, porque claro, un país neutral, un país que está definido como tal, que no va a participar en ningún, además la tradición de neutralidad sueca es muy grande, que no iba a participar, digamos, en ninguno de los dos bandos que estaban en ese momento en la Guerra Fría, pues digamos lo mantuvo en secreto. Y eso sí, digamos que desplegó todo un dispositivo de auxilio y socorro y mandó varios aviones. Estos aviones estuvieron peinando el Báltico por la zona donde fue derribado el DC-3, cuando 3 días después, el 16 de junio, los rusos se encuentran con un hidroavión, un PBI Catalina, esto por eso se llama el incidente Catalina. Igual, lo detectan y tienen un encontronazo con él, le intentan echar de la zona donde está y acaban derribándole. Tenemos 2 aviones derribados en el plazo de 3 días. En un principio, el mando sueco, ni lo que hace es, cuando ocurre esto, retira todos los aviones de búsqueda y rescate y no dice nada. Notifica a las familias que Catalina ha sido, se ha accidentado y demás. No dice nada más información. Pero aquí que había un barco en esa zona, un barco de Alemania Oriental, que pues vemos, ven todo el incidente y lo relatan. Y es así como el incidente salta a la luz. De pronto la opinión pública se encuentra con que su país está realizando misiones de espionaje aéreo a la Unión Soviética. Y claro, ya la bola fue creciendo y el mando de cazas de esto sueco, lo que hizo fue dar la orden general de que siempre se respondiera al fuego enemigo. O sea, si antes lo que se hacían era evitarlo, si llegaban los soviéticos, pues los suecos se iban, se dio la orden de enfrentarlos. Y la verdad es que entre Suecia y la Unión Soviética también se produjo una especie de pequeña guerra fría por este incidente, hasta que poco a poco los gobiernos fueron suavizando la situación. Y bueno, decir que los soviéticos en un principio negaron toda implicación, que ellos no habían derribado nada, hasta que realmente se encontraron con los testimonios de la gente que realmente lo había visto y no tuvieron otra cosa que admitirlo. Es que este tipo de accidentes, o sea, de incidentes, se producían en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, y que todos los países, en el fondo, están implicados. De alguna manera intentaban sacar estas ventajas. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el siguiente? Pues nada, el siguiente nos vamos. Ahora sí. Otro saltito en el tiempo. Hemos estado viendo los RB-45, RB-29 y demás. Y vamos a otro avión, además que estamos muy familiarizados con él después de aquel podcast de cagadas nucleares. ¿Os acordáis del B-47? Aquel avión que perdía bombas nucleares y demás. Pues vuelve a aparecer, pero ahora en su versión de reconocimiento. Y al contrario que en su versión de transportando bombas nucleares, la verdad es que fue bastante efectivo. ¿Por qué se eligió, la célula del B-47 para convertirla en un avión de reconocimiento? Pues el B-47 es un avión que tiene 6 motores y es un avión bastante rápido, es muy rápido, aunque sí que tiene un defecto, y es que su techo operacional es muy bajo, digamos que la altura a la que puede ir no es la idónea, pero bueno, vieron que esa velocidad podía ser podría ser una ventaja para operar sobre la Unión Soviética, y decidieron, pues, los norteamericanos adaptarle, pues, para estas misiones de reconocimiento, dotarle de cámaras y demás. Así que empezaron a realizar misiones y vieron que podían introducirse varios centenares de kilómetros dentro de la Unión Soviética sin que los soviéticos en ningún momento pues a pesar de poder detectarlo y mandar cazas detrás de él, pudieran interceptarlo. Y bueno, la verdad es que tuvo bastante éxito y logró fotografiar las rutas de entrada de los bombarderos del Strategic Air Command, digamos, del mando estratégico de Estados Unidos, los grandes B-52 y demás, que logró fotografiar toda la, digamos, la ruta de entrada y para bombardear los principales objetivos soviéticos. O sea, esto fue un gran éxito. Y bueno, viendo que en su versión de reconocimiento aéreo, de reconocimiento fotográfico, pues fue bastante, bastante eficaz, lo que hicieron es construir variantes ELINT, o sea, para señales electrónicas, para ver también, pues aparte de hacer un reconocimiento aéreo fotográfico, pues para detectar las señales de radar y demás que se podían encontrar los bombarderos en ese vuelo. Y la verdad es que tuvo bastante éxito también. Y otra de las variantes que se hizo fue el EB-47 Telchu, que este avión lo que hacía era detectar los lanzamientos balísticos de los misiles soviéticos, sobre todo, por ejemplo, de Baikonur y demás. Y bueno, o sea, realmente este avión dotó al Strategic Air Command, a la Fuerza Aérea Americana, de un elemento, pues, para, digamos, de reconocimiento bastante sofisticado y que pudo, digamos, tener bastante al día todos los procesos, los progresos soviéticos y demás. O sea, que fue bastante exitoso. Y bueno, una de sus misiones, por ejemplo, más conocidas es cuando en uno de los desfiles de la victoria soviética apareció sobre la Plaza Roja un avión nuevo, un M4 Bison. Y claro, cuando lo vieron los norteamericanos dijeron, ¿qué narices es eso? O sea, un bombardero gigante muy parecido al B-52 en tamaño y demás. Dijeron, ¿qué narices es eso? ¿Cuántos de esos tiene la Unión Soviética? Claro, de pronto saltan todas las alarmas. Con las alas en V, sí. Eso sí que era una amenaza. Exactamente, claro. Era como, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué se está viendo? Entonces, una de las misiones que se le encomendó a los RB-47 era conocer qué número de este tipo de avión existían. O sea, cuántos de estos aviones existían y cuál era la calibración de la amenaza para los Estados Unidos. Y realizaron una serie de misiones de reconocimiento principalmente sobre la península de Kola, que es la península que hay al norte, cerca de Murmansk y demás, al norte de los países escandinavos. Y nada, aquí pues lo que descubrieron es que realmente era un prototipo. El avión que sobrevoló la Plaza Roja era un prototipo y que no era más. Además, el Bison, luego veremos un poco, hablaremos de él, pero fue un pufo, o sea, no fue a más. Pero bueno, digamos que esa aparición publicitaria sobre la Plaza Roja puso sobre aviso a los Estados Unidos y el RB-47 confirmó que realmente no era una amenaza. Es que eso de pasar una y otra vez por la Plaza Roja para hacer creer a los norteamericanos de plan de... Mira cuántos tenemos. Sí, sí, acojonaos. Sí, sí, algún día hablaremos de los desfiles de la Plaza Roja, pero básicamente consistía en eso, era como una gran exhibición militar, pues para que los observadores occidentales se quedaran flipando, vieran las características de los nuevos equipamientos soviéticos. Sí que hubo más de un caza y más de un bombardero, pues que se exhibieron así, y luego, digamos que sus características para nada eran lo que pensaban en Occidente. No es que fueran malos o eran una engañifa, pero bueno, siempre se sobredimensionaba la amenaza. Era un momento para la Unión Soviética demostrar lo que ellos querían. Exactamente. Que se viera. Y como estamos hablando, como ellos podían hacerlo, digamos que esa orquestación podían llevarla a cabo sin ningún problema, pues nada, o sea, al final lo que hacía Estados Unidos era con este tipo de vuelos de reconocimiento intentar un poco validar la realidad de esos datos. Exacto. Así que vamos a pasar a uno de los que para mí es uno de los principales aviones de reconocimiento de todos los tiempos, pero que no es un avión de reconocimiento en sí, sino que su célula, además, es uno de los aviones más comunes. Así, por ejemplo, en España, si vives en Zaragoza o alrededores, seguramente los hayas visto muchas veces. Estoy hablando del C-130 Hércules, un avión muy característico en muchos lugares del mundo. Además, yo creo que ha sido durante mucho tiempo el transporte estándar en todos los en todas las fuerzas aéreas occidentales. Y claro, en el reconocimiento aéreo hemos hablado que había un reconocimiento fotográfico y luego también otro tipo de reconocimiento, que es el reconocimiento de señales. Ese reconocimiento, el de señales, realmente no es necesario que los aviones sobrevuelen territorio enemigo. Simplemente lo que tienen que hacer pues es bordear las fronteras y detectando pues cualquier señal electrónica, como hablabas tú muy bien, Goyo, pulsos y demás de radar, y digamos que ir almacenándolo. Para ello, se elige por parte de las Fuerzas Aéreas Americanas la célula de los C-130 Hércules, que es un avión muy voluminoso, muy grande, donde se pueden, digamos, integrar bastantes equipos para una serie de programas de espionaje aéreo. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, del Sun Valley. El Sun Valley era un tipo de Hércules que tenía sobre todo una función de SIGINT, o sea, de inteligencia de señales, o sea, de estas que estamos hablando, tanto de ELINT como del resto. Estos aviones operaban junto con otra clase de aviones, tanto con bombarderos como con cazas. ¿Qué es lo que hacían los cazas y los bombarderos? Los cazas y los bombarderos se acercaban a las defensas enemigas y las tanteaban. O sea, por ejemplo, si tú llegas a la frontera china o a la frontera soviética con una serie de cazas, digamos que cuando los detecta el radar empiezan a saltar una serie de señales y te están dando todo el código de defensa que tienen, o sea, cuál es el primer radar que salta, qué misión da ese radar y hacia dónde la da para mandar unos aviones, desde qué base vienen los aviones, qué radar llevan esos aviones, qué radar llevan los misiles de esos aviones. Entonces, esto, digamos que los aviones de combate lo que hacen es hacer saltar todo ese sistema de defensa aérea, mientras que los Sun Valley, que se encontraban un poco detrás, lo iban grabando todo. ¿Qué es lo que hacían así? Obtenían toda la información de la defensa aérea enemiga. O sea, la verdad es que es un sistema que hasta el día de hoy, que como hemos podido ver últimamente en las noticias, también ha aparecido cuando un par de Tupolev Tu-160, digamos que han bordeado toda Europa hasta llegar al Golfo de Vizcaya, haciendo saltar todos los radares y todo el sistema aéreo de los países occidentales, que es un sistema pues bastante, digamos, bastante eficaz pues para ver el dispositivo y el orden de batalla de la defensa aérea enemiga. Vamos, para que la gente no... para que se alarme y no se alarme. Es decir, que dicen, no, es un desafío, no están simplemente viendo dónde están las cosas del posible enemigo. No, es una cosa muy, muy común y lo hacen constantemente, tanto Rusia en la actualidad, como lo hacía la Unión Soviética hace mucho tiempo, como los países norteamericanos, o sea, como Norteamérica y los países occidentales, digamos, sobre los países comunistas antiguamente y sobre, pues, digamos, tanto Rusia como China o demás países en la actualidad, incluso países aliados entre ellos, España y Portugal, se lo hacen continuamente en la frontera. O sea, y así además, porque esto tiene un doble sentido. Tú, por un lado, estás viendo digamos, la capacidad de reacción de tu enemigo, pero también entrenas a ese enemigo. O sea, ese enemigo ya sabe cómo es la situación y mejora sus tiempos de reacción, sabe cuándo tiene que cambiar los códigos y demás. Porque claro, si uno de estos aviones, por digamos, un Sun Valley, los que estamos hablando, un Hércules, graba toda la secuencia de, digamos, de defensa aérea de, por ejemplo, de China, de las costas de, pongamos un ejemplo, de la costa de Shanghái, ¿qué es lo que hace? Todos esos datos que obtiene los puede grabar y pueden crear, digamos, contramedidas electrónicas y aviones que se dirijan hasta esa zona pueden interferir los radares. Por tanto, los radares pueden interferir, pueden dar falsas señales, mandar a los cazas a lugares que no son y demás. Por tanto, a ti te están obligando a que tú tengas actualizados esos radares, que los cambies frecuentemente, que no enciendas siempre los mismos. O sea, que realmente es una, digamos, que es un entrenamiento constante lo que hay que tener. Y bueno, y simplemente decir que, por ejemplo, si tú ves el registro de fotos de los Tupolev Tu-95 VR, este es un avión soviético que a mí me parece graciosísimo porque se puso en servicio a mediados de los años 50, todavía está volando y prácticamente ha sido interceptado por todos los cazas que hay en Occidente. O sea, le podemos ver en fotos con Delta Dart, Delta Dagger, con Phantom, con F-15, con F-22, con Eurofighter, con Tornado, con Lightning, o sea, con todo. O sea, que es una cosa muy común y los soviéticos pues también las hacen. O sea, y el caso este que estamos viendo de unos Tu-160, que además ha salido en el periódico, ha sido como bastante sonado, pues no llega bien a ser un caso de estos. Lo que han hecho han sido tantear todas las defensas de la costa occidental de Europa. Uh-huh. Y bueno, continuamos si quieres con los Hércules que nos hemos metido aquí. Sí, que tenía aquí cuatro tipos, ¿no? Sí, sí, o sea, que hay muchos más. Pues ahora vamos a otro tipo de Hércules. Estos son de espionaje aéreo, pero mucho más matizado. ¿Por qué? Porque son aviones muy especializados. Si tenemos, por ejemplo, el Comando Solo, que es un Hércules especializado en la guerra psicológica. Y es que este Hércules lo que hace es que intercepta las señales de radio y de televisión y puede emitir sus propios programas. O sea, puede interceptar la señal de radio y de televisión. ¡Qué grande! Y puede emitir sus propios programas. O sea, los Comandos Solo estuvieron actuando en varios conflictos. Estuvieron en Granada, en Panamá y también en la Operación Tormenta del Desierto. Y bueno, en la Operación de Tormenta del Desierto fueron muy famosos porque pusieron heavy metal en la televisión iraquí. O sea, interceptaba la señal de televisión y les ponían música. Y claro, esto lo que hacía es que desinformaba, o sea, lo utilizan tanto para desinformar, para, digamos, perturbar las comunicaciones y demás. Es un, digamos que es un avión bastante curioso, pero vamos, es que la verdad es que ha sido bastante, bastante útil, porque claro, se han dado cuenta de la importancia que es la comunicación, sobre todo a la población civil, y que perturbarla, pues lo que hace es que realmente la moral de la población, esta guerra psicológica, pues la moral de la población baje bastante. Hacer ver que a la población están perdiendo. No hace falta que el enemigo diga, está perdiendo vuestro ejército. No, no, simplemente con que tenga ese dominio de las ondas, ya dice, joder, pues nos están pegando una paliza, porque vamos, si nos hacen esto, ¿qué no nos harán? Que te pongan Iron Maiden en la tele, en un país árabe, claro, pues fíjate. Pues eso, te ponen ahí el Run to the Hills y a correr. Bueno, pero no solo está el Comando Solo como avión así de este tipo tan curioso. También tenemos el Compass Call. El Compass Call, o sea, este tipo de Hércules, digamos que lleva un equipamiento preparado para engañar a lo que serían los operadores de radar y confundir al mando enemigo. O sea, muchas veces hay, digamos que llevan a bordo lingüistas o sistemas que han sido copiados con todos los códigos del enemigo y empieza a hacerse pasar por el enemigo, o sea, que empieza a emitir órdenes falsas y a confundir a las tropas. O sea, tú fíjate el nivel de tecnología que estamos hablando. Y yo a este avión le he bautizado como el avión troll, porque después parece ser que muchas veces cuando realizan estas misiones, cuando han hecho su objetivo, a lo mejor que cuando el mando dice que hay cazas en cierta zona o hacen que despeguen cazas hacia cierta zona, luego los llevan hacia una trampa porque hay cazas enemigos esperándolos y los derriban, muchas veces lo que hacen los operarios es contactar con el mando al que han estado... al que han estado, entre comillas, troleando, al que han estado engañando, y cogen y se empiezan a reír de él. O sea, en plan de mira lo que has hecho, tal. O sea, que la verdad es que es un avión de guerra psicológica y de engaño total. O sea, esto sí que te hunde la moral, el Compass Call. Madre mía. Y bueno, y luego ya otro de los tipos de Hércules, que hay muchos más tipos, ¿eh? O sea, simplemente he puesto así los más curiosos, es el Superior Hunter. El Superior Hunter es un avión que suministra información electrónica pues para el mando, el mando de la Fuerza Aérea en guerra electrónica. O sea, ya es un avión muy específico que digamos que recopila y suministra en la propia batalla de una manera mucho más táctica toda la información que obtiene, o sea, teniendo pues una capacidad de tiempo real mucho mayor para este tipo de guerra. Y bueno, así como reseñar algún incidente de este tipo de aviones, pues vamos a hablar de un Sambale, que es uno de estos aviones de los primeros que estamos hablando, estos que secuencian el modo de actuación enemiga, pues con radares y demás, en la zona, en la frontera entre Turquía y Armenia, en la Armenia soviética. Y es que uno de estos aviones pues estaba haciendo una de sus misiones, más que nada monitorizando la defensa radar, pero esto siempre desde territorio turco, cuando de pronto es interceptado por varios aviones soviéticos y es derribado. ¿Y qué pasa aquí? Pues la controversia es que se habla de lo mismo. Parece ser que el Compass Call, perdona, el Sambale, este tipo de Hércules, cruzó la frontera sin darse cuenta, se entró en territorio soviético y los rusos lo derribaron. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es que parece ser que es que lo que pudo pasar es que le tendieran una emboscada. Y es que, claro, estamos hablando de la guerra tecnológica, bueno, la guerra electrónica. Y es que los rusos, dándose cuenta de las misiones que están realizando estos aviones, cambiaron varias balizas de vuelo de su zona imitando la misma señal que las de la zona turca, y entonces el Hércules simplemente se fue guiando, fue engañado, entró en territorio ruso y fue derribado. O sea que los soviéticos tampoco eran mancos en este tipo de guerra electrónica. Y bueno, dijeron que entregaron 6 cadáveres y de los otros, justo de los operadores, no entregaron los cadáveres. Pues fíjate, o sea que sí, creo que quiero pensar la tripulación, ¿no? O sea, de los, digamos, de los tripulantes del avión, los operadores de radar y de sistema, pues fíjate dónde acabarían los pobres. Pues yo qué sé, y nunca más se supo. Y bueno, ahí lo que dicen los documentales es que, claro, documentales norteamericanos, es que bueno, que las balizas utilizaban unas frecuencias muy parecidas entre unas y otras, no. Es que, ¿cómo vas a utilizar la baliza muy parecida al que está al lado y que te va a derribar a la mínima? Tienes unas frecuencias diferentes, lo que pasa es que tiene pinta de que le tendieron la trampa. Es lo más razonable. Y además que son vuelos que se hacían muy recurrentemente. O sea, esto es como la permanente evolución. O sea, tú puedes hacerlo una vez y colabas, pero la segunda y la tercera te estaban esperando. Y claro, una de estas pues le tendieron la trampa y este Sam Valley pues cayó en ella. Uh-huh. Y bueno, si quieres vamos a continuar. Estamos aquí avión a saco, ¿eh? Sí. Si quieres hacemos un descansito. Bueno, venga. Venga, vamos a hacer un descansito que ahora viene un mítico. La república fue establecida en el año 509 a.C., según los últimos escritos de Tito Livio, cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. Ataulfo, Sigérico, Valia, Teodorero, Turismundo, Teodorico, Eubico, Alreico, Gesálico, Amalaico, Eudis, Eudicero, Agila, Atragilo, Liuba, Levigilo, Recaredo, Liuba, Vitico, Fumelaro, Sisalto. La forman parte de un intento de Morgoth por controlar Beleriand por la fuerza. El único reino fuerte en ese entonces era el de Thingol, rey de los Sindar, y 3 ejércitos orcos fueron enviados al sur para rodear. ¡No! ¡Esto es un infierno! ¡Istocast! ¿Desde cuándo la historia tuvo que ser tan aburrida? Bueno, y ahora vamos con, como decía, ya que hemos vuelto del descanso, vamos a hablar de un gran grupo de música. No, qué broma. ¿De quién vamos a hablar, David? Pues sí, no es el grupo de música, pero también es el U2, el avión espía, el U2 Dragon Lady. Alguno dirá que a ver quién soporta un bombardeo de un U2 o escuchar un disco de ellos, pero bueno. Yo no estoy en contra de ellos, quede claro. No sé. Yo la verdad es que el nombre de U2, el del grupo de música, no sé muy bien de dónde viene, pero menos mal que se llaman U2 y no Dragon Lady, que es el, digamos, el apodo de este avión. Dragon Lady. Sí, es muy gracioso. Bueno, vamos a hablar un poco de este avión, que es el avión paradigmático de lo que es el espionaje, digamos, el espionaje aéreo durante toda la Guerra Fría. Y es que este avión, después de, digamos, de toda la tipología de aviones que hemos estado viendo, pues con el desarrollo de las defensas soviéticas y la inclusión de un radar mucho más potente, pues realmente se decidió llevar a cabo la especificación de un tipo de avión que estuviera, digamos, muchísimo más preparado para sobrevolar el territorio soviético sin ser detectados. Entonces, se inició un desarrollo, hubo una serie de requerimientos tanto de la Fuerza Aérea como de la CIA. Este proyecto, el U2, es un proyecto que llevaron a cabo estas dos, la Agencia de Inteligencia y la Fuerza Aérea, era compartido. Y para ello, se dirigieron a la Lockheed. La Lockheed es una empresa de aviones que tiene un departamento que le llaman los Skunk Works, o sea, traducido los talleres mofetas. Digamos que según he estado leyendo en diversas fuentes les llaman así porque están como, digamos, muy concentrados, escondidos bajo tierra, en búnkeres y tal, trabajando. También alguno decía que es que estaban trabajando tanto tiempo que aquello olía a mofeta, pero bueno, digamos que estaban las principales mentes de la ingeniería aeronáutica. Entonces, cuando les llegaron las especificaciones para el U2, no sabían muy bien cómo realizar un avión que fuera prácticamente interceptable por la defensa aérea de la Unión Soviética. Así que, y viendo lo que tenían a mano, decidieron unir el fuselaje de un F-104 Starfighter. El Starfighter es un avión que, si lo vemos, parece un cohete con pequeñas alas. O sea, es un avión que creo que tiene una envergadura de solo 7 metros. Si alguien, por ejemplo, de Madrid está interesado en ver uno, en el Museo Aéreo tienen un ejemplar. Pero bueno, y cogieron una célula de un F-104 Starfighter y le unieron unas alas de planeador, o sea, unas alas bestiales. La verdad es que se parece, es tal cual. Han cogido el avión así y le han metido unas pedazos de alas brutales. Exactamente, claro. Esto parece el avión de Frankenstein. Pero no se sabe cómo muy bien, pero el concepto funcionó. Claro, esto digamos que es un primer prototipo. Luego vieron que la célula, pues fueron modificándola, pues hasta tener el avión perfecto. Pero vamos, el concepto básico era ese. Y con este concepto se llevó a cabo el primer vuelo el 1 de agosto de 1955, cuando voló el primer prototipo. Y este avión que tenemos es un avión que era bastante difícil de pilotar. O sea, estamos hablando de un avión que por su forma prácticamente salía volando solo. O sea, digamos que tenía estas alas delta que rápidamente a bajas velocidades pues salía volando. Era un avión capaz de alcanzar los 26.000 metros de altitud. Claro, esto lo hacía prácticamente ininterceptable por ningún avión soviético. O sea, básicamente por su diseño, básicamente lo que hacía era que se elevara a la mínima de aire que hubiera. Entonces, claro, según ascendemos, la densidad del aire es mucho menor, entonces otros aviones no podían ascender hasta donde ascendía este. Entiendo que es por eso. Exactamente, por eso esas alas en delta tan grandes. Se sustentaba muchísimo más con poco aire que otros. Exactamente, claro, tenía un techo operacional de 26.000 metros. Esto, los cazas soviéticos de aquel momento pues eran incapaces de interceptarlo. De hecho, claro, cuando un U-2 entraba en el espacio aéreo soviético, muchas veces era detectado por el radar y le mandaban todo lo que podían, pero claro, no había avión que llegara a esa altura. Entonces el U-2 prácticamente iba acampando a sus anchas sobre el espacio aéreo soviético, pues adquiriendo toda la información hasta que salía. Y bueno, también decir que este avión era pilotado principalmente por agentes de la CIA. Claro, tú dices, voy a poner a un agente de la CIA a pilotar un avión, ¿cómo lo hacían? Pues realmente eran pilotos de la Fuerza Aérea. Pero se les obligaba por ley a renunciar a su puesto en la Fuerza Aérea, o sea, tenían que dejar la Fuerza Aérea y pasaban a ser civiles y agentes de la CIA. Claro, con esto ¿qué es lo que hacía Estados Unidos? Se salvaguardaba. Si alguno de estos aviones era derribado y el piloto capturado, este piloto podía alegar perfectamente que era un espía, que era un civil, no que era un militar. Si fuera un militar, pues habría un conflicto diplomático muy serio. O sea, ¿Cómo repite todo esto? O sea, me parece alucinante. Sí. Los pilotos de los U-2. Sí. Eran pilotos de la CIA, o sea, eran pilotos que realmente, o sea, ellos habían estado en la Fuerza Aérea y cuando pasaban a pilotar el U-2, como requerimiento tenían que hacer por escrito renunciar a la Fuerza Aérea, o sea, dejar la Fuerza Aérea, salir del ejército y pasaban automáticamente, eran contratados por la CIA, una agencia gubernamental, pero en carácter civil, o sea, eran pilotos civiles, o sea, era como un piloto avioneta, pero llevando. Pero bueno, eso es una argucia legal absurda. Es una argucia legal total para impedir enfrentamiento bélico. Un enfrentamiento diplomático. Sí, pero dejaban como vendido al piloto. Sí, pero no sé, o sea, a mí un poco patético, ¿no? O sea, realmente los rusos, pues no, los soviéticos no tenían con qué reclamar porque dicen, no, es que no pertenece a mi fuerza aérea, ya, amigo, pero ¿y este avión quién se lo ha dado? Claro, pero es que los aviones también iban, o sea, aunque tú veías un avión, un U-2, lo derribaban, el avión simplemente llevaba su escarapela y su número de serie, o sea, pues vale, es un avión norteamericano, pero no pone que sea de la Fuerza Aérea, ni, ¿sabes?, ni del escuadrón. O sea, puede ser de un ricachón que quiere espiarte. A ver, es todo muy obvio, pero claro, es lo que tú comentas, la argucia legal, impedir que digamos que si tú tienes un espía, porque luego vemos, eso entra más en el tema espionaje, pero si tú tienes un espía, tienes más chance, digamos, siendo la CIA, intentar intercambiarlo o cualquier cosa, que siendo un piloto de la Fuerza Aérea, que pasaría a ser prisionero de guerra y a ver tú cómo mantienes ese estatus o cómo la Unión Soviética puede tener a un piloto norteamericano en ese estatus sin estar en guerra. O sea, es que digamos que son todos matices legales que claro, las resolvían así, en plan de te sales de la Fuerza Aérea y ya la tira. Madre mía. Y bueno, decir también que estos pilotos realizaban misiones larguísimas, o sea, podían estar a veces hasta más de 24 horas en el aire, o sea, una barbaridad. Entonces el habitáculo, que estaba basado en, además en el habitáculo, como hemos dicho, del F-104, pues llevaba un calentador de comida y también, pues digamos, para tomar agua y demás. O sea, tenía prácticamente el mismo habitáculo que tenían luego los astronautas cuando iban al espacio, o sea, porque la verdad es que el piloto iba a estar allí un tiempo. Y bueno, cuando acababa la misión, vimos lo que es la faceta más complicada, que tú me la habías adelantado antes, que es la de el aterrizaje. Habíamos dicho que el U-2 era un avión muy difícil de pilotar, que tenía mucha sustentabilidad. ¿Qué pasaba a la hora de aterrizar? Que era pues casi imposible. Imposible de aterrizarlo. Que tenía tanta sustentabilidad que aun siendo a muy baja velocidad, el avión no perdía sustentación, o sea, quedaba flotando sobre la pista. Hay que decir también que este avión, por sus características físicas, el tren de aterrizaje que llevaba era muy especial porque tenía, digamos, un ruedas en tándem. Sí, es que tenéis que coger una foto del U-2 porque merece la pena verse. Sí, es un avión muy curioso. Bueno, pues digamos que tenía ruedas en tándem, o sea, tenían dos juegos de ruedas en lo que es el fuselaje central, pues como si fuera un tren o un coche en el centro. Y en las alas no llevaba nada. Las alas para despegar tenía dos ruedecitas que cuando el avión despegaba las ruedecitas se quedaban en la pista, o sea, las tenía solo para ese momento. ¿Y qué pasa a la hora de aterrizar? Pues que en teoría tenía patines de titanio en los extremos por si el avión se ladeaba un poco que fuera tocando con las alas. Vale, a la hora de aterrizar uno de estos aviones, lo que tenía que hacer era entrar en pista. En la pista se solía poner un coche con otro piloto, o sea, imaginemos, el avión por un lado. El avión tenía una envergadura de UPA, o sea, era enorme, con un coche corriendo al lado mientras el avión intentaba aterrizar, con otro piloto que iba por radio dándole indicaciones al piloto del avión cómo podía ir aterrizando. O sea, que eran bastante complicadas los aterrizajes de estos aviones. Pero además de todo esto, hay que ver que de los aproximadamente, creo que son como una cuarentena de U-2 fabricados, dos terceras partes sufrieron accidentes en los aterrizajes. O sea, que la verdad es que no se dos terceras partes fueron dañadas. O sea, que vamos, que tenías grandes posibilidades de pegártela en el aterrizaje. A ver, es que es para verlo, porque claro, si el tren de aterrizaje es como, a ver, el más parecido que yo he visto es el del B-52, pero sin ruedas en las alas. El de B-52 tiene, digamos, dos juegos de ruedas en el fuselaje central y otros dos en las alas. Pues este solo los tiene el fuselaje central. Claro, es que a nada que haya algún viento cruzado o algo, el avión se ladea, se mueve. O sea, con las alas que tiene. Entonces, a bajas velocidades... Es que realmente lo ves y es que parece un planeador. De estos que vuelan sin motor, ¿sabes? Que tiene unas alas tan amplias. Sí, sí. Que es así. Y es que, hay vídeos del aterrizaje de esto, o sea, con el coche por detrás, o sea, con la cámara dentro del coche y viendo por la parte de detrás ahí a ver si aterriza. Claro, tenían que ser un auténtico espectáculo, claro, tenía que ir un piloto de U-2 que supiera cómo aterriza, ¿no? O sea, no podía ir cualquiera diciéndole las cosas. O sea, que la verdad es que eran aviones, o sea, pero tú fíjate la eficacia de estos aviones para sobrevivir en la Unión Soviética, que a pesar de los problemas que tenían, eran utilizados frecuentemente. Y bueno, si quieres hablamos un poco de los operativos más importantes, además que son muy conocidos de este avión. Vale, le vemos que perdona que te tengo que decir una cosa. Sí. Es preferible tener un accidente a un metro de suelo, porque no lo consigues aterrizar del todo, que no tener un derribo a... Yo qué sé, así sin pies. Exactamente. O sea, antes de que te reviven a 20.000 metros, que te choques tú solo en la pista, ¿sabes? Además, que te quiero decir que las dos terceras partes dañadas es eso, que sufrían daños, que a lo mejor partían el ala, hincaban el morro, pero vamos, que eran reparables. O sea, los pilotos no salían muy perjudicados. Pero bueno, aún así, pues dejaban el avión un tiempo fuera de servicio. Pero bueno, la información que traía era muy importante y hay que ver que durante los últimos años 50 y años 60 fueron de los aviones más utilizados en los principales conflictos de la Guerra Fría, o sea, en todas las zonas del mundo y prácticamente desde sus bases. O sea, estos aviones solían operar desde la base de Bale, no Bale como el del Madrid, Beale se escribe, por si alguien la quiere buscar en Google Earth. Esta base en California Y tenían luego pues destacamentos por todo el mundo, y las tenían tanto en Pakistán, Noruega o en Japón, pues para hacer vuelos en la Unión Soviética y esos países satélites. En Alemania también tenían destacamentos, o sea que era un avión que muy recurrente pues para estas misiones de espionaje de la Guerra Fría. Y bueno, hizo bastantes misiones y fue operado tanto por la CIA como por la Fuerza Aérea, dependiendo del tipo de misión. Tan si era una misión sobre la Unión Soviética, eran prácticamente casi siempre operados por la CIA. Si eran misiones, digamos, de reconocimiento aéreo sobre zonas de combate, como puede ser Vietnam, eran más por la Fuerza Aérea. Y otro de los operadores que tuvo fue la NASA. La NASA compró varios U-2 por sus características de vuelos estratosféricos, pues para hacer diferentes pruebas de la estratosfera y demás. O sea que es un avión que incluso ha contribuido a la ciencia. Un avión que nació de ahí, de una mutación rara de dos alas enormes con un F-104 Starfighter. Necesitamos que suba muy alto. Claro, claro. Es que en su momento, o sea, batió uno de los récords de altura más brutales. O sea, era indetectable. O sea, era un bicho. Y hay que decir que este avión ha estado hasta prácticamente poquísimo en servicio, además que los han vuelto a poner en servicio. Ya no hacen, digamos, misiones sobrevolando territorio enemigo, porque ya sí que los pueden derribar con misiles tierra-aire, pero sí con misiones Selindo, o sea, bordeando lo que es las fronteras enemigas, pues sí que van, digamos, captando bastantes datos. Además, al volar tan alto, digamos que todos sus sistemas pueden cubrir una cantidad de territorio inmenso. O sea, que es un avión que ha sido muy útil y lo ha estado utilizando la Fuerza Aérea hasta hace relativamente poco. Creo que ya lo están sustituyendo por drones y demás. A ver, yo no sé si es cierto, pero hubo un U-2 derribado en vuelo en la crisis de los misiles de Cuba. Sí, lo vi en la película, pero esto es real. Sí, sí, ahora te cuento, vamos. Ha habido bastantes U-2 derribados, mucho más de los que nos creemos. Pero vamos, te voy a contar los casos más famosos y luego te nombro el resto de U-2 derribados. El más famoso de todos fue el U-2 derribado el 1 de mayo de 1960 sobre la ciudad soviética de Sverdlovsk, el famoso U-2 de Gary Power, que además cuando derribó este U-2 se dio a conocer a la opinión pública la existencia de este avión. Y bueno, tú imagínate cuando... O sea que hasta entonces era desconocido, era completamente. Era totalmente secreto. De hecho, su nombre, U-2, viene de denominarlo Utility. Utility es el nombre que dan la U de Utility, los aviones que tiene la Fuerza Aérea, que son pues las típicas avionetas de enlace, los aviones pequeñitos que, digamos, que civiles, pero que la compra el ejército para el servicio de aeropuertos, para ir de una base a otra, para llevar piezas pequeñitas y cosas así. Y claro, al darle esta denominación de U-2 era porque para que, digamos, el espionaje soviético no se fijara en él. Y bueno, casi todas sus pruebas fueron realizadas en la zona, el Área 51, que es una de las zonas secretas, sobre todo en la Guerra Fría, más cerrada de Estados Unidos. Y claro, nunca se supo que existía este avión. Realmente sí que había algunas sospechas por parte de los soviéticos. También parece que en algún momento en Japón un U-2 tuvo un aterrizaje de emergencia en un aeródromo civil. Y bueno, parece ser que la policía y el ejército americano llegaron corriendo, echaron a todo el mundo. Entonces algo se imaginaban que existía, pero hasta que no derribaron uno no se dieron cuenta. Y este U-2, el de Gary Power, fue el que digamos que tuvo una misión que iba desde Peshawar, en Pakistán, hasta Noruega, 5.000 kilómetros. Y vamos, iba a sobrevolar prácticamente la Unión Soviética de sur a norte, pero vamos, a lo bestia, pues sacando un montón de fotografías y obteniendo un montón de datos. Y parece ser que desde el mismo momento en que entró la Unión Soviética fue bloqueado por los radares, y fue un misil, un SA-2, el que pudo derribarlo. O sea que esto además fue espectacular, porque se dieron cuenta que el U-2 ya no tenía ese halo de invencibilidad, que ya con los misiles tierra-aire podían derribarlo. Y bueno, este incidente también es famoso en la película, una casualidad hace poco, la del Puente de los Espías. Uh-huh. Que es Gary Power. Pues gira todo en torno a eso, sí. Exactamente, que es este derribo que en su momento fue muy famoso y fue espectacular, porque claro, Gary Power era uno de estos casos, era un piloto que era de la Fuerza Aérea y pasó a la CIA. Y era civil y claro, fue juzgado realmente en la Unión Soviética como espía, y con toda la razón. Y nada, y al final, pues claro, ahora que vemos esa maniobrabilidad de la que hablábamos, ahora al ser un espía, podía encargarse la CIA un poco más, y lo que hicieron fue pues cambiar a un espía por otro, y pudieron liberar a Gary Powers y volver a llevarlo a Estados Unidos. Si hubiera sido de la Fuerza Aérea, pues hubiera sido mucho más complicado, digamos, desde el punto de vista diplomático. Y luego sí que en noviembre de 1962 es el que tú hablabas. Hubo otro misil SA-2 que derribó un U-2, otro U-2 sobre Cuba, cuando en plena crisis de los misiles, que es el que tú hablabas, del que sale en la película 13 días. Que este U-2 fue el que detectó las plataformas de lanzamiento de misiles nucleares en Cuba. Claro, esto también produjo un incidente diplomático brutal. Pero vamos, como estaban así, no está la situación para... Claro, claro. O sea, para además lo que necesitaban era, porque claro, la película lo muestra además perfectamente. Yo creo que es una de estas películas sobre intriga política mejores que se han hecho. Y además la situación lo muestra como lo que estaba ocurriendo. O sea, ellos sabían, los norteamericanos sabían que los soviéticos estaban instalando misiles nucleares, los soviéticos lo negaban. Y hasta que no encontraron las pruebas precisas y se plantaron con ellos en la ONU, no hubo manera. O sea, que, y fueron estos aviones, los U-2, los que lograron en ese momento pues ver que realmente se estaban instalando esas plataformas, de tal manera que están totalmente y perfectamente defendidas por sistemas de misiles. Pero bueno, después de estos dos incidentes se vio que el U-2 pues había pasado su momento, que era bastante, digamos, era... Que era vulnerable, que era vulnerable. El fin del propio U-2 era que no fuera vulnerable, o sea, que no le no pudiera ser alcanzado y ya se le podía alcanzar, con lo cual ya no tenía sentido, ¿no? Exactamente, ya no tenía ningún sentido sobrevolar sobre todo la Unión Soviética, porque es que en cualquier momento pues podían tener un conflicto diplomático cuando un avión espía cayera sobre la Unión Soviética. Recordemos que el que estaba con la crisis de los misiles era Kennedy, o sea que era a principio de los 60. Exactamente. Y la carrera espacial se va a iniciar en esa década ya. Claro, estamos hablando sobre todo Gary Power en el año 60 y el avión derribado sobre Cuba en el año 62. Y bueno, te había dicho que había habido otros U-2 derribados, y sí que los hubo, y fueron no en la Unión Soviética, sino sobre China. Porque claro, al no poder realizar misiones sobre la Unión Soviética, lo que decide la CIA es decir, bueno, ¿cuál es nuestro otro país comunista enemigo con el que sí que a lo mejor podemos pues realizar estos vuelos? Pues ya está, sobre China. Entonces el truco aquí, en vez de mandar pilotos de la CIA y demás para sobrevolar China, fue coger y acudir al amigo Taiwán. Cogieron los U-2, los llevaron a Taiwán, les quitaron la escarapela norteamericana, le pusieron la escarapela taiwanesa y a volar sobre China. Y sobre China derribaron bastante, derribaron el orden de 5 o 6 U-2. Que digamos que también China estaba ya preparada con sistemas de defensa aéreos bastante avanzados, y estos aviones pues no pudieron, digamos, realizar sus misiones. Luego sí que siguen realizando misiones, sobre todo en la guerra de Vietnam, sobre el sureste asiático y demás, pero ya en zonas donde el sistema antiaéreo no era tan fuerte y, digamos, que por sus capacidades de mantenerse a bastante altura y bastante tiempo, pues podían hacer un mapeado y un reconocimiento aéreo bastante exhaustivo de la zona. O sea, siempre fueron muy útiles, aunque no pudieran, digamos, sobrevolar zonas muy sensibles. Bueno, y aquí yo creo que ya llegamos al fin del U-2, ahora va a aparecer otro, ¿no? Sí, sí, o sea, el U-2 no es su fin operacional, porque es que este avión sobrevivió a su sustituto, el que vamos a hablar ahora, o sea, digamos operacionalmente, o sea, que ya te digo, hasta hace muy poquito ha estado ahí dando guerra, pero bueno, y digamos que le vamos a dejar en paréntesis, aquí digamos, apareciendo sobre todo en misiones de vigilancia de señales, de vigilancia electrónica y demás, y nos vamos a ir al avión de todos los récords, al famoso SR-71 Blackbird. Por cierto, que lo podéis ver, creo que tiene un Blackbird en el Intrepid, en Nueva York, o sea que si vais a Nueva York, ahí tiene un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial y encima de él tienen ahí un Blackbird, o sea que... Sí, sí. A tope con él. Sí, Blackbird, además que casi todos los museos, vamos, se los rifan a saco en Estados Unidos. ¿Sabes? Para que, no debe haber muchos, y para que no tenga la imagen, si no tiene Google a la mano, seguro que ha visto la película Firefox, que Clint Eastwood hace de piloto de avión, pero tiene que hacerse pasar por espía y todo esto para robar un avión. Es ese, el Blackbird. Bueno, creo que en esa película le llaman MiG-31, sin saber sí. Que luego iba a haber un MiG-31. Exactamente. Pero vamos, lo que es ese mismo, vamos. Sí, es un avión muy característico. O sea, ha salido en muchísimas películas. Yo que sé, a mí me acuerdo en Transformers salía un Blackbird también ahí transformándose. O sea, que es un avión, además, que es el paradigma por su diseño tan futurista y demás. Pues es tremendo. O sea, en la cultura popular aparece se le hacen muchísimas referencias. Además, que tiene unas líneas muy identificables por todo el mundo. Vamos, que poniendo Blackbird, que por cierto, no es que sea pájaro negro, se llama Mirlo, porque una de las cosas haciendo este podcast que he visto es que no está pintado de negro, sino que está pintado de un azul, no sé cómo le llamaban, azul no sé qué, si es que yo le veo negro, yo de colores no entiendo, yo lo veo de color negro, pero bueno, en fin. Bueno, vamos a hablar un poco del desarrollo de este avión. Y es que este avión comenzó como un desarrollo de la CIA. Hay que hablar que fue el mismo, digamos, la misma división de Lockheed que el U-2, los famosos Skunk Works, los talleres Mofeta, cuando viendo que el U-2 realmente pues no era una, digamos, el elemento idóneo para el reconocimiento sobre la Unión Soviética, pues que necesitaban otro avión. Y claro, la CIA acudió a los Skunk Works de Lockheed y comenzaron pues a desarrollar un avión. Claro, los requerimientos eran distintos. Se habían dado cuenta que ya la altitud no era, digamos, no les ofrecía seguridad. Así que se inclinaron más por la velocidad. Entonces, claro, el desarrollo en todo este sistema era bastante novedoso. O sea, había que ver pues que todas las piezas, todo lo que se iba a desarrollar, era para un aparato que iba a ir a una velocidad y a una altitud que nunca se habían probado. O sea, que prácticamente fue un trabajo de la nada. Y claro, desde las toberas, los motores, todo el fuselaje, el cristal de la cabina, todo fue novedoso y preparado pues para soportar presiones, temperaturas y demás que ningún avión había sufrido hasta entonces. Y bueno, así se hizo un primer desarrollo que se llamó A-12 Oxcar, que empezó a hacer misiones con la CIA. O sea, ya estamos hablando de un avión de la CIA, no de la Fuerza Aérea. Viendo las características de este avión, la Fuerza Aérea se interesó bastante por él. Pero no como avión en un principio como avión de reconocimiento, sino que se interesó como avión de combate. Ya empezaron a aparecer los grandes bombarderos supersónicos soviéticos y entonces pues se vieron que había una necesidad de interceptarlos. Claro, el Blackbird, estamos hablando de un avión que alcanzaba Mach 3, o sea, más de 3.000 kilómetros por hora en velocidad sostenida. O sea, un bicho velo donde los haya. Entonces, claro, era la plataforma ideal para ser un interceptor de estos bombarderos. Pero vamos, que tampoco llegó a nada este proyecto. Pero ya hubo un momento en que vieron que iba a ser la plataforma idónea, tanto como había visto ya la CIA con su A-12, pues para ser un avión de reconocimiento aéreo. Es aquí donde surge el SR-71. Que bueno, he leído que hubo como una polémica a la hora de designarlo, porque empezó designado como RS, o sea, como avión de reconocimiento y ataque, sería algo así como reconocimiento recon and strike. Pero claro, parece ser que el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, creo que Johnson, lo nombró SR-71, digamos, le cambió el orden de las siglas. También estaba el jefe de la Fuerza Aérea, Alemay, implicado. ¿Os acordáis de Alemay? Pues por aquí seguía. Madre mía, Alemay. Entre otros, culpable de que no se reconociera a los pilotos estos, pero vamos, tenía sentido. Sí, Lemay ahí que le veíamos con sus B-17 en la Segunda Guerra Mundial, pues fíjate, también estaba aquí con los Blackbird. Pues le cambió les cambió el orden de las siglas, pues para con el significado de Strategic Reconnaissance, o sea, de reconocimiento estratégico. Claro, el avión está preparado, digamos, todos sus manuales de vuelos como RS, ahí se tuvo que cambiar a SR-71. Bueno, esto fue como curiosidad. Y bueno, el avión desarrollo tenía unas características brutales. Estaba construido totalmente en titanio, ya que era el único material que podía soportar las temperaturas a las que se iba a enfrentar. Y hay que decir que este titanio fue obtenido en su mayor parte, si no casi todo, en la Unión Soviética. O sea, tuvieron que comprar titanio en la Unión Soviética en plena guerra fría. Para construir esto. Exactamente, para construir los SR-71, pues dando las excusas más... Bueno, la resistencia a los soviéticos. La resistencia que tenía que soportar este bicho, ojo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Estamos hablando de unas temperaturas, imagínate, a 3.000 kilómetros por hora en eso, a unas altitudes enormes, pues brutales. O sea, entonces los materiales tenían que ser muy resistentes. Claro, en la Unión Soviética no le iba a dar titanio así como así los Estados Unidos, sino que necesitaban pues unos pliegos de condiciones para que iba a ser utilizado y tal. O sea, que los Estados Unidos tuvieron que montar todo un operativo para engañar a la Unión Soviética para el uso de ese titanio. O sea, que la verdad es que es curiosa la construcción de este avión. Luego también tiene una estructura muy frágil. O sea, aunque le veamos... pues es un avión prácticamente futurista. Es para ponerse una foto de un SR-71 Blackbird y verlo. Vamos, tiene unas líneas muy futuristas y demás, pero era un avión bastante endeble en algunas zonas. Tanto que tiene una serie de líneas rojas sobre su fuselaje, que esas líneas rojas indican por dónde nos pondríamos, donde los operarios de tierra no pueden pisar nunca, porque es que pueden deformar la estructura del avión. O sea que también es bastante curioso. Otra de las curiosidades que tiene es que el combustible, cuando le llenan los depósitos de combustible en tierra, el combustible se filtra muchísimo. O sea, lo más normal es ver a un SR-71 que es repostado justo antes de iniciar una misión, pues eso, sobre un auténtico charco de combustible. Y esto es debido a que el material que recubre los depósitos y el resto del avión está preparado para dilatarse a grandes temperaturas y es, por tanto, cuando está en tierra, en reposo, pues tiene un montón de fisuras. Sí, sí. Y es claro, claro, porque efectivamente no puede... Joder, pues qué peligro, ¿no? Bueno, a ver, pues imagínate, las misiones que tiene que hacer es salir corriendo según ha repostado para llevar el mayor número de combustible, entrar en pista, subir, calentarse, o sea, acelerar bastante, calentar el avión en el aire. Que llegue a la dilatación propia y necesaria. Exactamente, y una vez que está, digamos, en orden este avión, pues dirigirse a una cisterna volante, a un KC-135 o un KC-10, y repostar en vuelo, pues claro, básicamente se ha quedado sin combustible. Entre el carrerón que ha dado y todo lo que ha perdido, pues ha perdido el combustible. O sea que necesita otra vez, digamos, rellenar sus depósitos en el aire para ya iniciar su misión. O sea que vemos que es un avión que, aunque tiene unas características brutales, ahora diré alguna de sus datos y demás, pero vamos, que no era para nada un avión operativo. O sea, no era un avión sencillo de operar. Era bastante costoso. Luego también decir que este avión tenía uno de los primeros sistemas de navegación computerizado, ya que pues había bastantes elementos en su aviónica pues que eran inestables al vuelo. Por ejemplo, digamos que las toberas de admisión de aire a cierta velocidad tenían que estar más fuera del reactor que dentro. Entonces, para el piloto era imposible saber a qué velocidad tenía que situarlas en diferente posición. Y entonces se tuvo que dotar de una auténtica computadora, primero analógica y luego digital. Pero estamos hablando de la época que estamos hablando. Ahora es muy común ver esto en aviones, pero en aquella época para nada. Y que estas computadoras pues pudieran calcular digamos la situación de las toberas de admisión y cómo debía ser para que el flujo de aire entre en el reactor y no se suspendiera. O sea, era, digamos que tenía bastantes complicaciones de aviónica. Y bueno, también fue uno de los primeros aviones con características Stealth, o sea, que era invisible al radar. Esto entre comillas, porque yo he estado leyendo esto, pues que sí que era invisible al radar, pero no del todo. O sea, que estos aviones, en muchos casos, serán detectados incluso por los radares de vuelo normales de los aeropuertos. Claro, esto es muy curioso, porque si tú ves muchas de las oleadas, entre comillas, OVNI, que hubo en algunos momentos, coinciden bastante con situaciones de conflicto en alguna parte del mundo. Y es que los Blackbird son uno de los aviones que más casos de ovnis han situado en la historia. Madre mía. Que un avión rapidísimo, que imagínate a más stretch y maniobrando sobre un radar de tierra, pues claro, lo vuelve loco. Claro. En fin. Y bueno, decir algunos récords de este avión, porque estamos hablando de sus características, pero vamos a ver así un poco... ya anunciamos récords, o sea, tiene características, que o sea prestaciones que todavía no han sido superadas a día de hoy. Exactamente, o sea, es uno de los aviones que ha pulverizado récord y que creo que el de velocidad, he estado leyendo que en 2011 sí que lo pulverizó otro avión, pero fue un avión, digamos, específicamente diseñado para ello. No es un avión de serie como el Blackbird, porque el Blackbird hay que ver que es un avión operacional de serie, que aplicaron varios y tenía misiones, o sea, que es, digamos, es un avión que está hecho pues para una serie de misiones y fuera. Y estos récords los mantiene. Es un avión que, por ejemplo, en el año 1976 llegó a los 3.522 kilómetros por hora a 26.262 metros de altura. Estamos hablando de Mach 3 sostenido, más de Mach 3. O sea, una velocidad brutal, 3.522 kilómetros hora a una altura de 26.262 metros. ¡Qué locura, tío! O sea, es un avión de récord. Para ello, los tripulantes de los Blackbird, por ejemplo, iban con un traje pues similar a los trajes de los astronautas. O sea, porque es que sufrían los mismos Gs y pues sí. Pues claro, sí, estos trajes de compresión para que la sangre no se les acumule solamente en una parte del cuerpo y se desmayen. Exactamente, claro, era una burrada. O sea, pilotar uno de estos exigía una condición física tremenda. O sea, estamos hablando de un avión que, por ejemplo, hizo Nueva York-Londres en 1 hora y 55 minutos. ¡Qué horroría! O sea, estamos viendo un bicho que de verdad tiene unas prestaciones brutales. Y bueno, o sea, vamos a hablar un poco de sus operaciones, porque el Blackbird, al contrario del U-2, nunca fue derribado en ninguna de sus misiones. Sí sé que perdió alguno, pero fueron por accidentes puntuales. Pero vamos, que nunca fue interceptado ni derribado. Y hizo diferentes operaciones sobre el sureste asiático, pues la zona de Vietnam y demás. También hizo operaciones sobre Oriente Medio. Es famosa, por ejemplo, operaciones que realizó sobre Israel, Siria y Egipto en la guerra de Yom Kippur. Hay que decir que los aviones salían directamente desde California y con un par de repostajes en vuelo llegaban sobre los principales campos de batalla de... Con lo que costaba ponerlo en el aire, normal, que una vez que lo ponen en el aire, a repostarlo en vuelo. hombre, es que si no llega, si es que perdía combustible por todas partes. No, pero una vez ya que ha dilatado, pero vamos, que ¿para qué lo vas a aterrizar? Porque si ponerlo en el aire ya te cuesta un depósito, pues que claro, vaya claro. Para allá. Exactamente, tienes que repostarlo y tira, o sea, y nada. Entonces hizo diferentes fotografías y tuvo bastante actualizado a la administración norteamericana en el momento de las operaciones de combate en esta guerra, la Yom Kippur. Incluso he estado leyendo por ahí un caso en que los Blackbird hicieron salida sobre el reactor nuclear israelí de Dimona, en el desierto del Negev. Porque claro, hablamos, creo que hicimos un podcast del Yom Kippur, ya hemos hecho tantos podcasts que ni me acuerdo, pero me suena que sí. Y hablamos Sí, hicimos uno del Yom Kippur, efectivamente. Sí, hablamos de que los israelíes en ese momento sí tenían una capacidad nuclear bastante importante y que hubo un momento en que pensaron en utilizarla, y parece ser que la Unión Soviética está bastante mosqueada con la posibilidad de que los israelíes lanzaran bombas nucleares sobre los países árabes, y estaba pensando en dotar de cabezas nucleares a los Scud que le iba a suministrar a los árabes. Y aquí donde la administración norteamericana mandó algunos Blackbird, sacó fotografías, vio el número de supuestas cabezas nucleares que iban a sacar los israelíes del reactor de Dimona, y con ello pues digamos que habló con sus homólogos soviéticos. Y decidieron que si en caso de que Israel llevara a cabo un ataque nuclear, para que, digamos, no saliera de ese ámbito el conflicto, lo que hicieran es que los soviéticos solo iban a suministrar a sus aliados árabes 20 bombas nucleares, porque se suponía que era el número de bombas nucleares que poseía Israel. O sea, estamos hablando de cabezas muy frías para esto, ¿eh? Pero bueno, en ese momento las dos grandes administraciones, tanto la soviética como la americana, lo que pretendían era que el conflicto nuclear que supuestamente se iba a producir no escalara. Exactamente, no escalara, se quedara de un modo regional, y al igual que Israel disponía de 20 cabezas soviéticas, dar el mismo número a los árabes. O sea, y aquí fueron los SR-71, los Blackbird, mucho más que los satélites, que ya hablaremos, porque claro, la inmediatez con la que podían llegar y la actualización de la fotografía era mucho mayor, pues pudieron, digamos, que informaron en todo momento a la administración, pues para llevar a cabo estas negociaciones. Uh-huh. Decirte que el listo de Yom Kippur es el número 53. Fíjate, si es que llevamos ya un cerro, ¿eh? Sí. Bueno. Y nada, y aparte de estas que hemos visto sobre Oriente Medio, estas operaciones, también vemos que han estado en zonas de conflicto, pues como Panamá, la isla de Granada y el Líbano. O sea, pues donde allí necesitaban información, pues allí estaban. O sea, que el Blackbird... he leído por ahí, en alguna página web, ahora no me acuerdo en cuál, que el BlackBerry en su larga carrera operativa recibió más de, le lanzaron más de 12.000 misiles, de 12.000 SAM, pero ninguno le dio nunca. O sea, que fíjate que lo arriesgado de sus misiles, porque claro, aunque vemos las increíbles capacidades que tiene, sí que hacía saltar todos los radares. O sea, cuando un BlackBerry aparece a más 3, aunque hablamos de características stealth, entre comillas, pero sí que los radares, tanto militares como civiles, los hacía saltar a todos. Lo que pasa es que no había nada capaz de interceptarlo. Era brutal. Bueno, ahora sí podrían, pero... Bueno, ahora voy a contar la teoría, porque esta, la verdad, me parece muy interesante. Pues claro, el BlackBerry a finales de los años 80 creo que los dieron de baja. El 1990. Fíjate, o sea, con la Guerra Fría, justo cuando cayó la Unión Soviética y demás, decidieron darlos de baja. Y claro, se supone que era porque ya no se necesitaban y demás, y bueno, digamos que acabó su carrera de una manera muy gloriosa. Porque los costes eran enormes. O sea, claro, es que es un gasto enorme. O sea, un BlackBerry. Era brutal. Aquí yo tenía por aquí apuntado que se redujo el presupuesto de defensa. Pues eso, me imagino que porque el enemigo cada vez iba menos. Y los altos costes de operación, vamos. Sí, exactamente. Que además las misiones, como decían, se había desarrollado mucho mejor los satélites y ya aparecían los primeros aviones no tripulados, en fin. Claro, claro. O sea, pues sí, o sea, el cambio generacional y demás. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que parece ser que el BlackBerry sí que perdió su halo de invencibilidad. Y supuestamente en los años 86-87... cuando surge uno de los interceptores más potentes que tuvo la Unión Soviética y que todavía sigue en activo, que es el MiG-31. Y el MiG-31, digamos que es una evolución del MiG-25. Si el MiG-25 ya alcanzaba un Mach 2.7, recordemos que el BlackBerry era, digamos que en crucero podía alcanzar Mach 3, el MiG-31 sí que también podía alcanzar Mach 3, pero además iba dotado de una serie de misiles que sí eran capaces de interceptar un BlackBerry. Y parece ser que eso, en los años 80 hubo varias emboscadas de MiG-31 a BlackBerry. O sea, que sí que pudieron fijarlo en sus radares y entre varios MiG-21, de distintos ángulos, pues tenerlo en el punto de mira y bloquearlo con sus misiles. Claro, no hubo derribo, no hubo necesidad de derribarlo, pero sí que a partir de ahí los BlackBerry empezaron a entrar cada vez menos sobre territorio soviético o a dejar de hacerlo. Y esto lo he leído en varios foros y hacen referencia a publicaciones, pues tanto de escritores, creo que uno era ruso y otro era indio, o sea, pero no lo hacen por parte de los norteamericanos. Es posible en este caso que los norteamericanos no quieran admitirlo. Vamos, yo creo que el MiG-31 sí que... Pues vamos, de hecho dicen que dan una excusa bastante peregrina que viene a decir más o menos que los BlackBerry que ya no se fabricaban piezas para ellos y que había que canibalizar piezas de otros. Pues mira, que lo dudo mucho porque vamos, los materiales eran bien raros para hacer este tipo de avión. Vamos. Pero vamos, bueno, sí. Es lo que dicen. Que sí, o sea, sí, realmente fue una mezcla de todo, porque claro, luego si nos vamos así un poco, ya entrando un poco en el campo de la ciencia ficción / conspiranoia, había que hablar de la Aurora. La Aurora, en teoría, era el sustituto natural del BlackBerry. La Aurora, hay fotos por ahí, de estas de a finales de los 90, del año 2000, digamos que era la conspiración estrella antes del 11 de septiembre en la Aurora. Era un avión mítico, o sea que se sacaban varias fotografías, se vio en varios lugares, e incluso fotos repostando de un KC-135 con dos F-111 al lado, así dando una comparación de tamaño y todo, o sea, digamos un gran triángulo negro. Y este avión pues se suponía que podía incluso llegar a Mach 5, y que, vamos, iba a ser como el sustituto del BlackBerry, un avión indetectable y vamos, ya te digo, era prácticamente en todo el mundo esto de los ovnis y demás como la gran bestia negra, ese avión que no se sabía si existía y demás, ahí el último producto del Área 51, pero vamos, a día de hoy todavía no se sabe nada y la verdad es que después de todo este, digamos, del 11S y demás, cuando... digamos, todos los recursos de los Estados Unidos, más que a una guerra estratégica contra un enemigo tanto chino como soviético, se dirigieron pues a esa guerra contra el terrorismo islámico y demás, después nunca más se supo a saber de la Aurora. O sea, ahí se quedó en el cajón de los secretos. Bueno. Bueno, ahí se queda. Querían incluso recuperarlo para la Guerra del Golfo, pero bueno, al final se desestimó porque... Es que tiene unos costes operacionales brutales, o sea, y tampoco compensado a veces, porque un Black Bear, vale, no te lo van a... Es que no era, o sea, era... Y para las fuerzas que tenía Irak, por ejemplo, tanto en la Guerra del Golfo como luego en la Guerra de Irak, el Black Bear era muy superior, o sea, y ya prácticamente con los drones se puede dar por desechado. De hecho, los Black Bear están ahora todos en museos. Bueno, que este que es un avión precioso, que lo podéis ver en... Ya os digo que en Nueva York tenéis uno. Sí, hay por ahí, en Washington hay otro, creo, en el Smithsonian, tienen un montón. En todos los grandes museos de aviación de Estados Unidos tienen uno. Y bueno, vamos a hacer un pequeño toque a los aviones rusos, si te parece. Porque claro, hemos estado... Me parece justo y necesario. Sí, hemos estado tocando solo americanos, pero por lo que hemos dicho, porque los soviéticos realmente no necesitaban del reconocimiento aéreo para saber lo que ocurría en Estados Unidos. Y bueno, simplemente vamos a ver que los rusos tenían otras necesidades de reconocimiento. Y esas necesidades de reconocimiento no eran tanto como, digamos, del territorio europeo y del territorio norteamericano, como de los mares. Uno de los, digamos, de los caballos de batalla de la Unión Soviética en sus tiempos es, pues, todos lo conocemos, lo de salir a mares libres. No había ninguna salida desde la Unión Soviética a mares libres y despejados. Todas, digamos, que tanto por el norte como por el extremo oriente o por el Mar Negro, pues salían a mares que además estaban cerrados, estaban vigilados por potencias enemigas, potencias occidentales y demás. Y es por ello que el desarrollo de reconocimiento soviético se dirigió muchísimo al reconocimiento naval. Y tenemos a dos grandes aviones, el M4 Bison, el que hemos hablado, de este que estuvo pasando por la Plaza Roja y una otra vez, fue, digamos, proyectado como bombardero, pero fue un gran pufo porque fue proyectado como bombardero de bombas de caída libre, o sea, pues para pasar sobre un objetivo y bombardearlo. En una época en que esto ya se estaba viendo imposible de llevar a cabo y en la que la mayoría de los bombarderos fueron dotados, pues, de misiles de crucero y de otro tipo de misiles, pues, para lanzarlos desde una distancia segura. ¿Qué es lo que le ocurre al Bison? Que el Bison tenía un tren de aterrizaje muy bajito y era, por tanto, imposible introducirle misiles en la bodega de carga. Y es, por tanto, que por este error de diseño, lo que se llevó a cabo es que, bueno, pues si el Bison, que estamos hablando anteriormente, cuando el RB-47 hizo esa misión sobre cola para identificarlo, pues digamos que la producción de serie, que era muy cortita, pues al final lo que se hizo fue, pues, dotarlos de cámaras y demás y destinarlos a misiones navales. O sea, misiones, pues, para ver el despliegue de las escuadras navales occidentales y demás. Y otro de los aviones de reconocimiento marítimo más famosos y más conocidos, también hemos hablado de él, es el Tupolev Tu-95 VR. El VR es un avión de turbohélice, es de los turbohélices más rápidos que existen, que tiene una gran autonomía y la verdad es que también es un bombardero. O sea, empezó su, digamos que es el equivalente al B-52 norteamericano, pero está, en vez de este de reactores, es de hélice. Y bueno, empezó su carrera siendo un bombardero, pero se vieron sus grandes capacidades como avión de reconocimiento y se dotaron de sensores y de cámaras, pues, para hacer estas labores de reconocimiento marítimo y sobre todo, pues, eso para fotografiar el despliegue de flotas aliadas y demás de la OTAN en los distintos teatros de batalla. O sea, le podemos ver, pues, cuando cerca de Vietnam, sobre todo por toda la costa de Islandia, de Groenlandia, Escocia y demás, todo lo que es la salida natural de los submarinos soviéticos hacia el Atlántico, en las zonas del Mediterráneo. O sea, que la verdad es que es un avión que se le puede ver, pues, bastante, bastante en vuelo en, digamos, en las rutas marítimas, pues eso, para con este destino, sobre todo ir monitorizando los movimientos de las armadas occidentales. Pues nada, eso, que es un avión, el Tu-95, que la verdad es que estaría bien a ver si le vemos por cerca de España y demás, como los Tu-160. Pero bueno, yo ya creo que ha quedado más como viejo venerable y realiza, pues, más misiones por zonas más cercanas, el Báltico. O también, sí, últimamente he escuchado en algunas noticias que se la ha visto por el Índico y demás, pues eso, realizando, pues, misiones, pues, monitorizando flotas y demás. Y bueno, un poco lo que es su cometido, pues ser un gregario por el mundo y ir detectando, pues, estos movimientos navales. Ya vemos que sobre todo a la Unión Soviética, pues, le conviene mucho más que el reconocimiento aéreo sobre países rivales, como es el caso de Estados Unidos. Bueno, yo creo que un incidente que, vamos, tiraron un avión espía norteamericano, lo capturaron los chinos, creo que fue en el mar de China, y después, al tiempo, pues nada, entregaron a los pilotos o los tripulantes, tal y cual, y después se quedaron el avión, por supuesto, los chinos. Hombre, en el 2001. 2001, vale. Sí, además que quédate con la fecha, ¿eh? El 1 de abril de 2001. Ahora diré por qué. Sí, este es el conocido como incidente del mar de China. Y la verdad es que fue muy mediático y muy conocido porque, claro, acababa de ganar las elecciones en Estados Unidos George Bush, y fue el primer incidente internacional al que tuvo su administración. Y este fue cuando un EP-3 Aries, es una variante de un EP-3 C Orion, que es un patrullero marítimo de fabricación norteamericana. El Orion es la versión marítima, pues el Aries es la versión de vigilancia electrónica, un avión ELINT. Pues estaba haciendo sus funciones ELINT, de estas que hablamos, pues monitorizando radares, comunicaciones y demás por la costa de China, específicamente cerca de la costa de la isla de Hainan. Claro, este avión es detectado por los chinos, por radares chinos, y rápidamente mandan a interceptar los dos cazas, concretamente dos J-8. Estos cazas pues ven el avión e empiezan a darle señales pues para que se desvíe, y en la confusión de señales y demás, uno de los J-8 se coloca debajo del EP-3 Aries y choca contra él. Choca, aplasta la cabina del piloto, el avión se descontrola, el piloto muere, se estrella el J-8 y el EP-3 Aries pues queda muy dañado. En ese momento en que el avión está dañado, que no sabe si va a llegar a tierra a su base, pues que comienza a dirigirse hacia la isla de Hainan y da varias pasadas sobre una de las bases aéreas. La base aérea le niega, la autorización para aterrizar, pero el avión ve que o aterriza o que no está en condiciones de seguir volando. Y en ese momento, pues el avión coge y aterriza. Claro, los chinos le reciben ahí con todo, rápidamente la tripulación tiene un protocolo que es el de destruir todo el material sensible. Comienza a destruirlo y demás hasta que los chinos ya empiezan a meter las pistolas por las ventanillas para que paren. Y bueno, con estos momentos de tensión iniciales, pues cuando han finalizado, al final los chinos cogen a la tripulación, la internan y empieza un conflicto diplomático bastante largo. Empiezan ahí el choque de acusaciones entre China y Estados Unidos. Y bueno, estuvieron durante varias semanas pues viendo a ver quién tenía razón. Al final se hizo un comunicado por parte de la administración americana de una manera bastante ambigua para que los chinos y los americanos salvaran ambos la cara, porque claro, estos incidentes son bastante incómodos pues para quien los sufre y para quien los produce. Total, que al final se decide que por un lado Estados Unidos, China repatria a los pilotos norteamericanos que llegan a Hawái, pero el avión se queda en territorio chino un tiempo, que se supone que en ese momento los chinos lo que hicieron fue ver todo el material que tenía, los instrumentos que utilizaba y demás, y lo estuvieron pues estudiando. Y encima el avión, en vez de mandarlo volando o almacenado en un avión más grande, lo que hicieron fue desmontarlo y llevarlo en cajas en un vuelo a Estados Unidos, a Hawái. Y bueno, lo que ocurre aquí es lo de siempre. O sea, al final hay un choque entre dos potencias, intentan salvar la cara, y bueno, ya vemos que estamos en tiempos más civilizados, en el año 2001, donde no hay esto de tratar a los pilotos como espías e internarlos y demás. O sea, ya por lo menos Estados Unidos sí que en este momento da la cara por sus tripulantes, y que hubo bastante política subterránea donde al final pues consiguieron que los liberaran y demás. Pero claro, previo dar un tiempo a China para que pudiera estudiar el material norteamericano. Y bueno, lo que te comentaba de la fecha, estamos a 1 de abril de 2001, fíjate qué fecha. En ese momento, Estados Unidos, ¿dónde tenía sus ojos puestos? En China. Porque estamos hablando que en septiembre de ese mismo año se produjo el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, el famoso 11S. O sea que también esto puede explicar un poco cómo la inteligencia norteamericana estaba tan centrada en algunos asuntos que dejó otros descuidados. Sí, estaba mirando en otro lado. Tenía el ojo de Sauron puesto en otro Exactamente. sitio. Exactamente. O sea, que muchas veces se habla de, sobre todo, muchas teorías de la conspiración y demás, pero hay explicaciones a lo mejor que pueden ser mucho más sencillas y que pueden explicar que sí que hay una verdadera cagada, entre comillas, por parte de la inteligencia norteamericana estos asuntos, cuando estaba mucho más pendiente de realizar vuelos de vigilancia sobre China o vuelos de monitorización que sobre otras amenazas en ciernes que no le están prestando ninguna atención. Uh-huh. Bueno. Pues simplemente recordar un poco el tema de los... todos los que hay, por lo menos por parte norteamericana, de los otros... no lo sé. Y no se sabrá... yo creo que va a ser bastante difícil de averiguar. Pero al menos unos 170 tripulantes de aviones espías en este tipo de misiones, pues perecieron. No son pocos. Y ahora, bueno, pues como antes he mencionado, pues que los aviones no tripulados pues hacen ese tipo de misiones, incluso hacen ya misiones de ataque y todo. Bueno, pues ahí están los Predator, ¿no? Y que, bueno, pueden cargar ya instrumentos que, por otro lado, además se han aligerado. O sea que no está nada mal. Hablando de drones, no sé si te acuerdas que hace un tiempo salió en las noticias que Irán logró piratear un dron norteamericano que estaba sobre su espacio aéreo espiándolo. O sea, ahora estamos en ese tipo de guerra. Sí, en guerra de que drones que digamos que sobrevuelan el espacio enemigo, pues al final, más que derribar, es intentar piratear la señal y eso, y hacerse con su control. O sea, que digamos que todavía es necesario este tipo de vuelos. Ahora veremos los satélites y demás, pero los aviones siguen siendo vitales, sobre todo en inmediatez. Efectivamente. Bueno, si te parece, vamos a hacer un descansito. Venga. Y empezamos con los satélites. Deja a un lado la trompetita y ven aquí un momento. Vamos a ir cambiando esto de "esto es un paso que te cagas" y lo vamos a ir cambiando por "esto es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad". Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Bueno, pues vamos a empezar con la parte de satélites después de esta pausa. Y bueno, ya veréis que aquí es como la parte aérea, pero como vitaminada, ¿eh? No es tan emocionante, pero es súper interesante y es un mundo en el cual adentrarse y tiene mil aplicaciones civiles, por supuesto. Bueno, vamos a introducir un poco el tema de los satélites. Y bueno, yo aquí... esto lo vamos a hacer de manera híbrida, David y yo. He visto que puede haber cinco tipos de misiones para estos satélites, por lo menos que se conozcan. A lo mejor hay alguna misión más. Y bueno, lo típico, pues reconocimiento fotográfico, como habréis supuesto. Luego tenemos el de alarma contra proyectiles balísticos, es decir, por si te lanzan un misil ICBM, y que vamos, simplemente es para detectarlo, no deja de ser un espionaje, ¿no? Exacto. Detección de pruebas nucleares, otra vez espionaje. Y luego también tenemos aquí, detección de pruebas nucleares, detectar, aunque ya se detecta de mil maneras, se supone, ¿no?, que se pueden hacer pruebas nucleares, se detecta con sismógrafos y tal. Pero bueno, ahí tendríamos... se podría saber con más detenimiento qué tipo de prueba ha sido. Sí, pero además hay una auténtica red de satélites destinadas a esto. ¿Eh? O sea, luego comentamos. Luego tenemos... siempre se ha hablado... esto me parece tan ciencia ficción... el bombardeo orbital. Esto no es espionaje, es directamente Bueno, sí, no, porque esto sería contraespionaje, porque podemos al bombardeo orbital. ¿Te acuerdas del proyecto Star Wars de Reagan? El sí. famoso proyecto de llevar armas al sería espacio. Sería orientarlo, pero para la defensa, ¿no? Tanto para la defensa, digamos, para tener misiles en el espacio, pero muchas veces destinado a destruir satélites espías enemigos. Sí. Sí, o sea, sí, digamos sí. Que serían elementos de contraespionaje aéreo. Bueno, de hecho, los Estados Unidos tenían un montón de estos. Exacto. Y claro, esto es lo que se habla muchas veces de que llevó la Guerra Fría hasta tal nivel, hasta tal burrada de gasto que hizo un momento en que la Unión Soviética colapsó porque no podía mantener ese gasto militar. O sea, es una de las teorías que siempre, vamos, yo me acuerdo de pequeño la escuchaba mucho, cuando Reagan quería hacer su famosa Guerra de las Galaxias y que iba a llevar armas al espacio. Sí, sí. Bueno, ahí podríamos teorizar, digamos que el poder económico de Estados Unidos pues le dio cierta ventaja y le sacaron partido. Bueno, y luego una última misión que podrían realizar, y este también lo considero yo como espionaje, es el apoyo táctico, que vamos, entiendo ahí como apoyo en tiempo real para hacer, pues eso, para apoyar a los que están en tierra o en el aire o donde estén, pero tácticamente apoyarlos en tiempo real. Es decir, por ejemplo, tener la posición del enemigo continuamente vigilada, pero continuamente me refiero a tiempo real, es decir, en vídeo. No en... Yo creo que un ejemplo podría ser la operación que se hizo para matar a Bin Laden. Exactamente. Que creo que, bueno, esta operación sí que se hizo más llevada a cabo por drones y demás, que sí que estaban constantemente en vigilancia. Eso vemos la famosa foto donde está toda la plana mayor con Hillary Clinton y Obama siguiendo en tiempo real la operación. Y esto se siguió gracias a los satélites de comunicación con el equipo de tierra y con los drones de vigilancia aérea que estaban en todo momento pues con esa visión térmica viendo lo que estaba ocurriendo. O sea, este es el nivel. Y claro, hay satélites que pues, su tipo de órbita, que ahora creo que ibas a hablar, pues pueden mantenerse sobre posiciones fijas y dar ese apoyo táctico en ese momento de la batalla, de la operación. ¿Qué diréis? Bueno, pero ¿cómo es posible que justo, bueno, ahora lo veremos, que justo haya un satélite en esa órbita? Bueno, es que hay tal número de satélites sobrevolando nuestras cabezas, no nos hacemos la idea. Es una burrada. Hay miles y miles de satélites volando encima de nosotros. O sea, todos los tamaños y formas. Efectivamente. Entonces, bueno, deciros que aquí vamos a nombrar algunos, pero en plan súper de pasada. Pero es que esto es una locura, ¿eh? Sobre todo lo importante es que entendáis cuáles son sus capacidades y sus posibilidades a partir de ahora. Bueno, vamos a hablar un poco de las órbitas. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar primero de las órbitas bajas, y aquí podríamos hablar de principalmente de una, que es la órbita polar, y lo que hace estos satélites que cogen una órbita baja, lo que hacen es ir dando vueltas por encima, por los polos, van pasando, van dando vueltas de arriba abajo, de un polo a otro, y van recorriendo lo que es todo el contorno de la Tierra, Eso, entonces, lo que hace, bueno, pues puede cartografiar toda la Tierra perfectamente. Esta creo que la utilizaba mucho la Unión Soviética, sobre todo por su posición en el planeta, al estar en el hemisferio norte. Pues claro, los satélites al sobrevolar su zona, pues podían lanzar, digamos, las cápsulas con las fotografías y demás, o en recibir comunicaciones mucho más fácilmente. O sea, que tenía esta ventaja, digamos, estar situado en mucho de su territorio, en el círculo polar ártico, pues tenía esta ventaja. Bueno, la ventaja es muy obvia, ¿no? O sea, les da una ventaja de poder cartografiar cualquier territorio. ¿Cuál es la desventaja? Pues la desventaja que tiene es que, digamos que tiene que pasar cierto tiempo hasta que vuelva a pasar ese satélite por ese mismo punto que a ti te interesa. Esa es la ventaja. Pero la ventaja que tienes es que con un solo satélite has cartografiado o has reconocido todo el territorio terrestre. Que a lo mejor también te interesa eso, ¿no? Claro. Bueno, aquí la finalidad es cada uno que saque la que le apetezca. Luego hablaremos qué sensores hay y tal. Luego está la órbita heliosíncrona. Que lo que hace es, básicamente, es como la polar, pero está sincronizada de tal manera que siempre pasa por el mismo sitio por los mismos sitios a la misma hora. O sea, digamos, en el mismo punto está fijado con el sol. Es decir, que voy a pasar por España siempre a la misma hora y entonces puedo hacer análisis comparativos por si ha cambiado algo, pero yo siempre voy a tener la misma luz, la misma inclinación, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien para hacer análisis comparativos. Imagínate eso, una base aérea, una base naval, que estás viendo el número de unidades que hay en ese momento, si han salido, cuándo vuelven, claro, y al tener pues las mismas características no te está engañando ninguna sombra ni nada. Uh-huh. Eso es. Y bueno, imaginaos toda la aplicación en el plano civil, ¿eh? O sea, de cómo ha evolucionado la vegetación o, no sé, o vete a saber, de ese tipo de cosas. Sí, sí. Y todo eso en muy poco tiempo. Luego tenemos otros satélites que no son espía, pero ya los menciono, que están en órbita terrestre en media. Estos son, para que os hagáis la idea, son los de geolocalización, los de GPS, que son los norteamericanos, y los Galileo, que son los europeos, si no me equivoco, hablo así de memoria. Y estos se sitúan en una órbita terrestre media. A ver, por explicaros así básicamente, estos son unos satélites que los han lanzado y que están sincronizados de tal manera en esa órbita que siempre y en cualquier parte de la Tierra vas a tener un número mínimo de satélites para que puedas triangular y te puedas localizar perfectamente. Es decir, esto vale, ¿no? O sea, es como una tupida red. Son muchos satélites los que funcionan. Para que os hagáis la idea, es la imagen del átomo y los electrones dando vuelta. Bueno, pues han coordinado los electrones de tal manera que siempre, en cualquier punto de la Tierra, hay un número mínimo de satélites volando, sobrevolando en ese momento esa parte. En la parte, cualquier parte que estés en la Tierra. O sea, a mí me parece un trabajo de chinos eso, pero bueno. Claro, es uno de los grandes avances. O sea, ahora mismo a nosotros nos parece súper común tener un navegador incluso en el móvil, pero hay que recordar que esto viene de aquella historia que hablamos de cagadas aéreas de cuando derribaron un avión coreano sobre la Unión Soviética, que Reagan tuvo que liberar este sistema, que era un sistema completamente militar para que todos los civiles pudieran tener acceso a la navegación y no se produjeran estos errores. Pero claro, viene de un origen militar y que ahora mismo nosotros lo vemos, pero es lo más común. Pero claro, digamos que es digamos, una de las grandes hazañas de ingeniería, ¿eh? O sea, estos sistemas que nos permiten estar geolocalizados en todo momento. Uh-huh. Bueno, decir que son 24 satélites los que tiene Estados Unidos. La Unión Europea está, como hemos dicho, con el Galileo. La Unión Soviética sacó su propio sistema, que era GLONASS, que ahora es de Rusia. Y China está sacando el propio suyo, que se llama Beidou, como el Badoo, pero Beidou. Y bueno, están viendo a ver que llegue a los 14 satélites. Pero vamos, todo el mundo conoce GPS, en fin, etc. Más cositas. Luego aquí, este es el que yo creo que es más interesante. Bueno, el de la órbita polar estaba muy bien y el de la órbita heliosíncrona, pues fenomenal, ¿no? Pero aquí viene el de geosíncrona. Geosíncrona lo que está queriendo decir es que la órbita es una órbita externa, más alejada, y lo que se hace es sincronizar la órbita del satélite con la rotación de la Tierra. Este se llamaría geoestacionaria, ¿eh? Dentro de la geosíncrona está la geoestacionaria. Entonces lo que hacemos es que un satélite esté fijado sobre un punto de la Tierra y esté orbitando siempre a la vez coordinado con la propia rotación de la Tierra. Gran hermano te vigila. Sí, o sea, está sincronizado el satélite en su órbita con la rotación de la Tierra. Con lo cual siempre en nuestra cabeza probablemente tengamos ahora mismo un satélite vigilando. Y eso es lo que debieron tener los Estados Unidos, por ejemplo, cuando hicieron lo de la operación esta de Neptuno, que le llaman, o lanza de Neptuno. Exacto. Que es la de esas. Quiero decir que estoy seguro que si tienen 24 satélites para, pues eso, de localización GPS, los propios estadounidenses, ¿cuántos tendrán de estos? Vigilando porciones de la Tierra, ¿no? Así que estén dando vueltas y rotando igual que Y rotando a la vez que la Tierra, sí, porque me parece alucinante. Un pequeño dato, por ejemplo, recordando el Blackbird, que hemos hablado anteriormente, que se me olvidó decirlo antes, había un dato y es que un avión de estos, un Blackbird, en una pasada, puede, digamos que puede vigilar, puede hacer fotografía aérea de 250.000 kilómetros cuadrados. Eso, en durante una hora de pasada. Estamos hablando que eso es la mitad de España. O sea, puede vigilar la mitad de España. Y eso es una altura de que estamos hablando que era sobre los 25.000, 26.000 metros de altura. Imagínate un satélite. Imagínate una red, a lo mejor estás hablando de la GPS de 24 satélites, imagínate una red a lo mejor de 50 satélites geoestacionarios. Es que pueden vigilar prácticamente todo el planeta. Claro, es que lo están haciendo, estoy seguro. O sea, no lo sabemos, pero lo suponemos. Es que es así. Sí, sí. Y bueno, pues... A ver, hemos empezado con esto pues para que veáis que los tipos de uso que pueden tener y luego qué utilidad pueden tener según su órbita. Entonces ya vemos que la polar pues tendrá unas utilidades y la geosíncrona, por ejemplo, una que es geoestacionaria o geosíncrona es el Meteosat. El Meteosat siempre está fijado a la altura de África y Europa. Y es el que nos sirve, está siempre girando y vigilándonos, pues la situación atmosférica. Pues de la misma manera, pues podemos tener un satélite espía con una gran resolución. Ahora vamos a ello. Vamos a ver qué tipos de sensores hay. Bueno, aquí de tipos de sensores es importante distinguir un par de cositas que si os parece voy a pasaros a leer. ¿Os parece? Venga, vamos a ello. Pues mirad, vosotros sabéis que nosotros la luz que recibimos y un montón y las propias radiaciones y el calor no deja de ser pues radiación electromagnética. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos un espectro electromagnético. Y dependiendo de qué banda estemos mirando, es decir, qué trozo estemos mirando, pues recibiremos una información u otra. Por ejemplo, las cosas que vemos están en el espectro visible. Esa es la banda visible de ese espectro electromagnético que es todas las radiaciones que recibimos. Entonces tenemos, bueno, tenemos el espectro visible, ¿no? Es el que percibimos nosotros y que se refleja en las fotos más convencionales, las fotografías aéreas, etcétera. Y luego ya tenemos otros espectros que son mucho más largos, pero los que nos interesan más a nosotros son el infrarrojo, que podríamos dividirlo en tres: el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano o térmico, que le llaman. Por ejemplo, el infrarrojo lejano pues nos muestra el calor de la que haya en la cubierta terrestre o en los elementos que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese, que es el que explicabas tú anteriormente, es el que conviene medir para, oye, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están situados? Y el que los serbios, pues previendo que los norteamericanos tuvieran algo de eso, pues tomaban medidas y se dividían o lo que fuera cuando tocaba. También puede medir. Aquí podemos medir las microondas también, porque una de las ventajas que tiene, dices, bueno, las microondas, pues estará, dices, microondas, ¿para qué me servirá? ¿No? Pues mira, es muy útil porque es transparente, o sea, en realidad no la superficie, o sea, lo que es la cobertura nubosa no le afecta, con lo cual... para ciertas ocasiones pues va a servir mucho. Entonces, y ahora ya me meto en el tema de los sensores, que era lo que quería explicar. Como veis ahí, o sea, estos son tres o cuatro bandas que se utilizan, ¿no? Tres o cuatro espectros que se pueden utilizar para detectar ciertas cosas. Como veis, se pueden utilizar unas u otras. Bueno, pues para eso necesitamos los sensores o los receptores en el satélite. Es decir, vamos a tener que elegir qué tipo de sensor vamos a lanzar al espacio o qué tipo de receptor vamos a lanzar al espacio para detectar ciertas cosas. Es decir, no hay un satélite que detecte todo a la vez. Bueno, que yo conozca. Entonces vamos a tener que ver la finalidad del satélite y se le va a poner un sensor acorde a ello. Bueno, sabiendo esto, ¿Qué tipo de sensores tenemos? Bueno, pues hay de dos tipos. Están los activos y los pasivos. Vamos a empezar por los pasivos. Y los pasivos, pues tenemos la típica cámara fotográfica con su película y sus cosas, que aunque os parezca mentira, en el propio satélite se revelaba el negativo y después, a través de unas cápsulas, se lanzaba el negativo y las fotos, y se tenía que recoger. os parecerá mentira, pero es así, ¿eh? Y bueno, digamos que es lo más desarrollado, y que lo habitual es que, bueno, pues fueran fotos en blanco y negro, pancromáticas, porque recibían todo lo que es el espectro visible. Sí que es cierto que podían percibir también otro tipo de espectros a través de objetivos con otras lentes y otros filtros. Y bueno, pues también, por ejemplo, obtener fotos en color combinando las tres bandas, sacando fotos en la banda roja, la verde y la azul. Os sonará esto RGB, Red, Green and Blue. Y bueno, pues hombre, aquí varía mucho. Depende mucho qué tipo de lente, qué objetivo, qué órbita, si es cercana, si es lejana. Ahí va a variar mucho el tipo de la nitidez y de qué resolución va a tener la propia foto realmente. Es cierto que aquí pueden funcionar con multibanda, es decir, pueden recoger varias bandas, pero bueno, es muy costoso. Ya veremos que ahí ya hay cosas mucho mejores para funcionar. Pues vamos a ver que hay cámaras que ya tienen datos mucho más, digamos, más continuos, y que son mucho más baratos de obtener que no lo limitado, porque os imagináis que lanzan un satélite arriba y no le van a cambiar el carrete, es decir, cuando se acaba el carrete se acabó, el y ese satélite ya no funciona. Entonces es mucho más barato lo que os voy a contar ahora. Bueno, pues ahora tenemos otro, recordad que estamos con los sensores pasivos. Bueno, tenemos los sensores exploradores de barrido, o sea, sensores de barrido. Esto es lo que hacen, es a través de un espejo, pues hacen como la función del escáner. Igual, ¿habéis visto un escáner funcionar o una fotocopiadora? Seguro que en el trabajo lo habéis visto. Que va barriendo, y pues eso es lo que hace estos exploradores de barrido. ¿Cuál es la ventaja de estos exploradores de barrido? Que en realidad lo que están asignando son píxeles. Entonces a cada píxel le asigna un valor. Un valor de una radiación de lo que obtenga. Que esta radiación puede ser el reflejo visible. Y entonces ese valor, vale, pues sí, son valores, pero a partir de esos valores después pueden obtener lo que se ha reflejado de la realidad, con lo cual pueden reconstruir la realidad perfectamente. Así que vemos que lo que se hace es digitalizar una realidad, y después de ahí se puede, de esos datos digitalizados, se puede obtener un reflejo de la realidad. Pues como es una foto, como las que tenéis vosotros en un JPG, ¿eh? Cada píxel, pues viene a ser eso. Bueno, pues ahí lo que importa, por supuesto, es que volvemos a lo mismo, a qué tipo de sensor, etcétera, qué banda va a recoger, qué resolución va a tener el sensor, es decir, qué tamaño va a tener la foto, etcétera, etcétera. Hay otro sensor, que es el que viene ahora, que es el explorador de empuje. Este es el que yo creo que se ha ido imponiendo, porque el de barrido lo que tenía es que ese espejo que tenía que ir oscilando, para, igual que en los escáneres, para ir dando la información, bueno, pues podía crear problemas. ¿Cuál es el de empuje? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que simplemente tiene un lector que es horizontal, y por donde va pasando va digitalizando y guardando la información. No tiene que tener un espejo para digitalizar. Va directamente con la propia órbita, va recorriendo y barriendo esa información. Bueno, esto estaría muy bien para los de las órbitas polares, como a mi modo de ver. En cambio, el otro, el de barrido, yo lo vería mucho más para tener más datos, por ejemplo, en uno que fuera geoestacionario. Pero este, el de empuje, sería ideal, por ejemplo, para un polar que va barriendo el territorio y se va obteniendo la información. Y este no da tantos problemas como el de barrido. Y funciona igual, es decir, funciona con píxeles, datos digitalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego además tenemos las cámaras de vídeo, que al principio pues eran cámaras de vídeo analógicas y después se han convertido en cámaras de vídeo, pues, ¿cómo diríamos? Digitales, ¿no? Entonces, bueno, las analógicas, imaginad que después hablaremos cómo tenían que recoger la información, cómo llegaban a... Porque, bueno, está en el satélite y después, ¿qué haces con esa información en el satélite? Vete a buscarla. Y obtenían imágenes en tiempo real. Y luego están los radiómetros de microondas. Que los radiómetros de microondas, pues nada, efectivamente recogen esa banda. Y el problema que tienen... tienen una gran ventaja para algunas cosas, es decir, pues se pueden saltar las, como hemos dicho, la cobertura de nubes, pero el problema que tienen es la resolución, porque realmente depende mucho del tamaño del receptor. Y el receptor, el radiómetro este, viene a ser como las típicas parabólicas, este plato, ¿no? Y claro, cuanto más grande es el plato, más resolución tiene aquello. Pero el problema que tiene es que poner eso en el espacio es muy complicado. Así que realmente la resolución suele ser bastante pobre porque, claro, el plato es pequeño. Pero de todas formas, aún así, tiene gran utilidad, ¿eh? Y luego están los sensores activos. Y aquí tenemos los del radar, que bueno, pues no deja de ser los activos, para que os hagáis a la idea. Respecto a los pasivos lo que hacen es recoger la información que emiten los distintos elementos, en este caso estamos observando la Tierra, pues que hay en la Tierra, lo que sea, que emiten ellos o reflejo de otro cuerpo, en este caso, por ejemplo, el Sol. En cambio, en los activos, el principio en el que se basan es que realmente no necesitan el Sol. Emiten ellos una señal y la reciben. Es decir, la diferencia está en que este satélite, los sensores activos, funcionan con que emiten ellos una señal y reciben el rebote de esa señal. Yo creo que se entiende fácil, ¿no, David? Sí, sí. Pues eso. Unos son pasivos, simplemente reciben, y otros emiten y reciben esa señal que envían. Bueno, pues de los activos tenemos de tipo radar, y aquí simplemente es, pues nada, emiten un haz de energía en la banda que les interese y la reciben con su sensor y reciben ese rebote y pueden detectar unas cosas u otras. Y luego están otros sensores que, bueno, son de tipo LIDAR, que en realidad está lo que hacen es lanzar un láser. Y bueno, estas aplicaciones tienen un montón, porque puedes distinguir qué tipo de cobertura hay con muchísima precisión. Precisión brutal, para medir altitudes, intensidades, etcétera, etcétera. Vamos, esto habitualmente es lo que sobre todo se utiliza en vuelos aéreos, no tanto en satélite, por lo menos en lo civil, yo creo que lo utilizan más en vuelos aéreos. Pero vamos, es impresionante. La cantidad de información que se recibe y la aplicación que se puede tener, prácticamente no hemos vislumbrado nada. Bueno, pues para que veáis, estos son ejemplos de las cosas que se pueden obtener en satélites. Pero dice, bueno, vale, fenomenal, tengo todos estos satélites, tengo estos sensores, todos estos tipos de sensores o cámaras fotográficas para obtener toda esta información. Trato estas bandas, estos espectros, depende de lo que yo necesite. Vale, pero ¿y cómo recupero toda esa información? ¿Cómo la llevo a donde tengo que llevarla? Porque que esté en el satélite no me sirve de nada si no me la mandan a mí. Bueno, pues como ya hemos dicho, por ejemplo, las películas, que tienen fotografías, que pueden ser pues el pancromático, que es el blanco y negro, o de color con el RGB, o pueden ser de otras, dependiendo del objetivo que tenga, qué filtros así utilicen, qué banda quieren del espectro electromagnético utilizar. Bueno, pues pues mandaban unas fotos u otras o lo que fuera. Pero claro, eso lo mandaban en una cápsula que caía. Yo creo que la lanzaban, calculaban cuando, dónde tenía que caer y iban a buscarla. Pero tú es que además tenías más detalle, o sea, que es que eso no era tan fácil conseguirla, ¿verdad, David? Pues estas cápsulas, una vez que eran enviadas hacia la Tierra, pues normalmente había, digamos que había unos parámetros para que cayeran en un lugar o en otro. La Unión Soviética intentaba, pues digamos, que cayeran en su territorio, además que la Unión Soviética era un territorio bastante amplio y pues tenía lugares y llanuras y demás para que pudiera caer, mientras que Estados Unidos pues prioritariamente intentaba que cayera en el mar. Pero muchas de estas cápsulas, sobre todo de Estados Unidos, las equipó con paracaídas para que una vez que entraban en la atmósfera, frenaran y pudieran ser capturadas por aviones en vuelo. Normalmente aviones de carga, como podían ser los C-123 Provider o los C-119 Flying Boxcar, que con una serie de pértigas pues capturaban estas cápsulas que caían en paracaídas en vuelo y podían pues llevarlas a los centros de interpretación del material. Pero muchas veces pues eran incapaces de localizarla o estos aviones no eran capaces de capturarla y las cápsulas caían al mar. Si no eran recuperadas en un determinado tiempo para evitar que estas cápsulas fueran recuperadas pues por potencias enemigas y demás y pudieran disponer de esta información sensible, estaban equipadas con un pequeño tapón de azúcar o de sal que pues debido a su contacto con el agua, en un cierto tiempo pues este tapón se disolvía y la cápsula se hundía. Sí que hubo pues varios sucesos de cápsulas que al final pues se hundieron y demás y tuvieron que incluso recuperarlas con minisubmarinos como el Trieste, que fue este que llegó a la fosa de las Marianas, o sea, para ver la importancia de esta información. Y en otros casos las cápsulas caían en lugares que no debían. Hubo una de estas cápsulas que cayó en Noruega. Y claro, los Estados Unidos automáticamente pensaron que la información había caído en manos de la Unión Soviética y demás, pero vamos, por lo que se sabe nunca cayó en manos de nadie, simplemente se perdió y ya está. O sea que también la digamos que estas cápsulas no eran seguras del todo. O sea, una vez que se había producido el trabajo en el espacio, habían podido fotografiar los objetivos sensibles, a la hora de devolverlo a la Tierra a veces también fallaba. Bueno, y además, bueno, qué rústico todo aquello. Bueno, pues digamos que después lo que se empezó, sobre todo cuando empezaron con el vídeo, era a emitir la información vía, pues eso, radiofrecuencia, como televisión, ¿no? Así, o sea, emitían con una frecuencia y la pillaban. Lo que pasa es que eso para uso civil está fenomenal. Pero para uso militar está un poco chungo. O la encriptabas muy bien, o se enteraba todo el mundo. Efectivamente, exactamente. Lo suyo sería encriptarlo con un codificador y un decodificador. Eso es. Y actualmente funcionan todos así. No tanto como radiofrecuencia, pero vamos. Si se emite una señal, se recibe. Yo no soy técnico e ingeniero de comunicaciones, pero vamos, me imagino que será una señal digital y se da igual encriptada y se desencriptará y son así, yo creo que funcionan de esa manera y todos, no solamente sí. Los militares, vamos, todos. Ya lo de mandar cápsulas con fotografía analógica no se lleva, pero fijaos qué cosas, Bueno, como habéis visto aquí ya hay una cantidad de posibilidades enormes, es decir, podemos tener un sensor que pueda captar varias bandas, tenga receptores de varias bandas, y claro, ahí el tema está en cuánta resolución puede albergar ese sensor, cuántas bandas va a tener ese sensor. Todo esto se va encareciendo, el tamaño del sensor se dispara y además no de manera proporcional, según el tamaño que tenga y el número de bandas que puede recibir. Y luego hay que ver también la óptica que está utilizando. Es decir, porque vale, el sensor está recibiendo tal, pero a lo mejor tenemos que utilizar cierta óptica para verlo mejor, para ver qué nitidez va a tener, etcétera, etcétera. Y luego hay otra cosa. Todo esto hay que calcularlo teniendo en cuenta a ver en qué órbita va a estar. Es decir, que influyen un montón de factores, pero las posibilidades de combinación para qué se quiere obtener, etcétera, etcétera, pues casi tanto como nos dé la cabeza. Y con esto, pues los americanos y los rusos pues se lanzaron a hacer a lanzar satélites al espacio. Recordad que el Sputnik fue el primer satélite que se lanzó al espacio por parte de la Unión Soviética. Pero vamos a empezar con los americanos, ¿te parece? Perfecto. David, venga, tú el Keyhole. Que... Sí, vamos a hablar un poco, si quieres, te parece un poco del programa norteamericano de satélites, porque sí. Se pronuncia como Keyhole, pero los primeros se enviaron bajo la designación Corona y luego fueron redenominados como Keyhole. O sea, por eso siempre hay como, como una pequeña, digamos, confusión. De hecho, los Corona se pueden definir como desde el KH-1, el Keyhole 1, al Keyhole 4B. Y bueno, estos primeros satélites, pues como tú has dicho, eran satélites con dos módulos, un módulo que portaba la cámara y otro que portaba la cápsula. El Keyhole 1, por ejemplo, el que sería el Corona 1, tendría una resolución de aproximadamente 13 metros. No era mucho, pero desde el espacio y desde su órbita, pues suficiente para lo que se pretendía, pues digamos lo de captar. La instalación estaría bien, por ejemplo. Exactamente. Y bueno, digamos que siendo el primero, se enviaron varios de estos satélites, realizaron su labor, pero solamente se devolvió una película con éxito. O sea, el resto se perdieron o no se devolvieron bien. Sí. Y encima tenían un problema muy gordo, porque sacaban fotos y luego lo único que veían en algunas zonas era nubes. Claro. Nubes, nubes, nubes. Entonces, claro, era lanzar satélites ahí a perder pasta. Exactamente, o sea, tú lanzabas un objeto al espacio que era un solo tiro, o sea, en cuanto se acabara el carrete, ese satélite se perdía, pero bueno, también eran los primeros que se enviaban y no pensaban, claro, eran problemas que todavía no pensaban con los que se iban a encontrar. Y bueno, digamos que la serie Corona fue hasta el KH-4B, y bueno, como destacable decir que uno de los penúltimos de esta serie, un Keyhole 4A, tuvo un accidente y cayó en Venezuela. Y parece ser que, claro, imagínate que aparece un trasto, se cae en una llanura y tal, pues la gente fue a ver lo que era y estaba lleno, pues, de inscripciones que ponía Top Secret. Pues nada, la gente nada más que se lió a hacerse fotos con el satélite, claro, las fotos dando la vuelta al mundo, los rusos enterándose del tipo de material que tenían los norteamericanos con su Top Secret bien puesto. Y claro, lo que decidió el gobierno americano es que el resto de satélites iban a ir al espacio con la inscripción... En plan de, si usted ve este objeto, llama a este número de teléfono y le damos una recompensa en varios idiomas. Dice, así por lo menos en vez de hacerse fotos. Y ya no se supo más de más satélites caídos, casualmente. La recompensa ya no llamabas a la gente para hacerse fotos. Sí. Y bueno, este fue pues, al... Sí, si quieres, continúa. Sí, sí, te apunto una cosa, porque, sí. Hombre, a raíz de eso... sale un spin-off que son los MOL, los Manned Orbital Laboratory, que vendría a ser como laboratorio orbital maniobrado o manejado por hombres, que era lo mismo, como veían que estaban tirando fotos a las nubes, pues dijeron, ¿y por qué no ponemos aquí un satélite pero que tenga personas dentro? O sea, lo que sería como una pequeña estación espacial. Una estación espacial pequeña, claro. Claro, pero ¿qué pasaba? Que dicen, a ver, los soviéticos no pueden enterarse de que esto es así. Así que vamos a crear una cosa que se va a llamar el Manned Orbital Laboratory, porque vamos a hacer experimentos de cómo el ser humano está en el espacio, no sé qué, no sé cuántos, cuando la realidad era que era todo de espía y eran todas las labores de espía, y los soviéticos enseguida se dieron cuenta, porque cuando observaron el satélite, bueno, el satélite, la cápsula está orbital o como le quieras llamar, se dieron cuenta que la disposición de los instrumentos externa era para espiarles a ellos. O sea que, pero todo esto, con el creo que fue Johnson mintiendo como un bellaco en la televisión, diciendo que van a mandar hombres así a la órbita para ver cómo se comporta la... Que no digo que no, tampoco que no lo hicieran también, pero que vamos, que la finalidad no era esa, que era espiar. Claro, no, pero eso es muy... Es que es el día a día de la Guerra Fría. Cuando hablamos, por ejemplo, de los Corona, los primeros satélites se enviaban al espacio como si fuera desde un proyecto civil llamado Discovery, aunque encima le daban publicidad como para, digamos, intentando encubrir que eran satélites militares. Claro, ¿qué pasa? Los soviéticos rápidamente se dieron cuenta de lo que era, o sea, y aquello era una pantomima en que todo el mundo sabía que aquello eran satélites militares, pero bueno, pues nada, digamos que son civiles y ya está. Sí, sobre todo lo del MOL, vamos a ver, ellos sabían los mandamases que vamos, que a los élites soviéticas no iban a engañarlas, pero a la opinión pública norteamericana, pues sí, porque estaba muy mal espiar. Claro, es una democracia y no está bien quedar como el malo tú, ¿no? Claro. Y es así. Bueno, recordad, el MOL este, que era para poder sacar las fotografías aéreas cuando conviene y no así llena de nube. Bueno, y esto al final, este proyecto, este programa, pues desapareció básicamente porque aparecieron otro tipo de sensores que eran mejores, que ya podían trabajar con ellos y no gastar película. Sí, sí, ya se acabó la época analógica. Bueno, si quieres continuamos con más Keyhole. Por ejemplo, está el KH-5, apodado Argon, que era un dispositivo de satélites que estaba destinado a hacer mapas de resolución media. Más que tanto hacer fotografías, digamos, puntuales, lo que hacía era mapas de resolución media y cartográficos. O sea, por ejemplo, en vez de, digamos, de estar interesado en lo que está ocurriendo en una base soviética o si se está viendo movimiento, lo que hacía era cartografiar toda una región o una zona, pues para hacer rutas de bombardeo y demás. O sea, ya tenían, digamos, no era necesario tanto la óptica como la posibilidad de hacer una cartografía total. Después de estos también se enviaron, bueno, hubo más series de Keyhole, pero así la siguiente interesante fue la Keyhole 8 de Gambit. Que esto es uno de los satélites con una de las máximas, de las mayores resoluciones que se han conseguido. Con una resolución, tengo apuntado, entre 0,28 y 0,56 centímetros. Joder, qué barbaridad. Si dan resoluciones... ¿Sí? O sea, ¿En qué año es ese? Pues el Gambit no lo sé. O sea, ahora mismo no tengo por aquí los años apuntados. Es que tenía... Bueno, después hay un Keyhole 11 y aquí tengo... Sí, pero estos son de los años 60-70, ¿eh? No es sí, para sí. Nada actual. Lo que pasa es que, claro... La resolución en los satélites, aunque a nosotros nos parezca, digamos, siempre lo hemos visto desde el punto de vista de las películas, de ese momento, ese satélite que es capaz de detectar la matrícula en tiempo real, que conectas con el satélite, está viendo el tráfico sobre una ciudad, está siguiendo un coche, que sabe la matrícula que es, para eso no se utilizan los satélites. O sea, los satélites lo que se utilizan es pues para, fotografiar cosas puntuales, instalaciones, sitios muy, muy concretos. Entonces la resolución no es lo más importante, sino lo que ellos buscan es a lo mejor más, la capacidad de el área a fotografiar muchas veces. Depende para la función que tenga. Pero sí que este Keyhole tenía una resolución tremenda. Hay otros datos que dicen que es un poquito menos, pero bueno, yo he puesto el más espectacular, que siempre mola más. Y bueno, uh-huh. Este Gambit se supone que no estaba destinado, fíjate, no está destinado siquiera a hacer, digamos, a fotografiar objetivos en la superficie terrestre, sino que estaba destinado a espiar satélites soviéticos. O sea, por eso tenía esa resolución tan alta, para buscar satélites soviéticos en el espacio y fotografiarlos. ¡Qué tíos! Claro, o sea, por eso te comentaba lo de la resolución, que no era tan importante respecto a la superficie del planeta como para, por ejemplo, eso, buscar un objetivo concreto en el espacio, que es mucho más difícil. Uh-huh. Y bueno, otro también bastante interesante es el Keyhole 9, apodado Hexagon, de forma oficial y de forma extraoficial apodado Big Bear, el gran pájaro. Y es un satélite enorme y además bastante complejo, que portaba muchísimos sensores. Y este tenía en sus primeras versiones 4 cápsulas para enviar la película fotográfica y en las últimas hasta 5 cápsulas. O sea, que vemos que también tenía un kilometraje de rollo de cámara enorme. Y la verdad es que dieron bastante servicio al gobierno norteamericano. Y bueno, estos también, las cápsulas de este eran las que comúnmente se recuperaban en pleno vuelo. Uh-huh. Y ya si quieres nos vamos al Keyhole 11, ¿no? Al Crystal, que es el que ibas a comentar tú. Sí, sí, no, este ya es un cambio porque tiene sensor de vídeo y tiene una resolución de 7 centímetros. ¡Ojo! Cada píxel 7 centímetros. Es una burrada. Y esto en 1982. Quiero decir que grababa vídeo... Y además cada píxel era de 7 centímetros. Es de locos. Es que hay que tener en cuenta que la tecnología militar va muchísimo más avanzada que la civil. A nosotros lo que nos llega ya ha pasado por el mundo militar hace 10 años por lo menos. Que es impresionante. Fijaos, ¿eh? O sea, ahora mismo estamos hablando de una alta, muy alta resolución. Los que llegan a medio metro, o sea, 50 centímetros. Imaginaos, y digo, hablo en civil, ¿eh? Imaginaos lo que es ahora el militar. O sea, de locos. Bueno, no lo podemos suponer porque es secreto, pero... Es que la cosa es que es secreto, ¿eh? Porque encima sube tú a verlo. A ver cómo... Hay muy poca información de todos estos satélites, ¿eh? Sí, sí. Además, no de los actuales, sino de todos estos. Es que todo esto se maneja, porque yo buscando información y tal, digamos que los satélites norteamericanos no es que manejan desde la Fuerza Aérea, desde el Ejército, desde la CIA, sino que hay una agencia específica. Una agencia de satélites específica que tiene un presupuesto brutal y que es la que maneja y lleva toda esta información. O sea, que estamos hablando de un programa muy importante a nivel de defensa y a nivel de inteligencia americano con una agencia propia a nivel estatal. O sea, que agüita. Uh-huh. Bueno, tenemos los Vela. Los Vela que es uno de mis satélites favoritos. Sobre todo ya lo vimos en aquel de cagadas nucleares. ¿Os acordáis? En el incidente Vela, aquel famoso detección de una explosión nuclear en el Índico, que no sabían de dónde había salido y demás. Pues que vamos, sí, que son los que decíamos antes para detectar pruebas nucleares. Estos enviaron un total de 12 satélites a una órbita muy alta, ¿verdad? Para detectar las explosiones nucleares. Los sensores que necesitaban, pues tenían digamos que se utilizaban en una órbita bastante alta. Y nada, o sea, se utilizan para detectar explosiones nucleares, pues tenían, digamos, el instrumental para detectar radiación gamma y demás, o todos esos flasazos que se daban a la hora de cubrir una explosión nuclear, y tuvieron, bueno, fueron los protagonistas de este incidente, cuando realmente detectaron una, pero donde menos pensaban y que no sabía quién la había provocado, que fue aquella famosa incidente Vela en el Índico, que se supuso que fue entre Sudáfrica e Israel, que hicieron detonar una bomba atómica. Bueno, aquí no cuando nos hubiera tocado hacer explosión, aquí podemos hacer un what if, nos hubiera pasado lo mismo. ¿Dónde hubiéramos hecho la explosión nuclear si Carrero Blanco hubiera seguido para adelante? En el CIEMAT. Madre mía. Seguro que la tienen allí. Bueno. ¿Algo más de decir de los Vela? Pues nada más, simplemente así nombrarlos un poco. Bueno, venga, para adelante. Pues ahora vamos con los GSAP. Que los GSAP es lo voy a decir en inglés, Geosynchronous Space Situational Awareness Program. Es decir, básicamente todo esto del GSAP es para espiar otros satélites. Como más desarrollo, como lo que tú dijiste, ¿eh? O sea que. Pero ya en plan. Esto es directamente es un programa. Es decir, que sacarán varios satélites para espiar otros. Y sí, tenerlos controladitos, porque bueno, ahora hay tantos miles que vamos, que no se sabe lo que hay por ahí. Es que en el espacio nos estamos encontrando con lo mismo que hemos visto a nivel aviones. Es que también hay como una guerra propia, o sea, de tú me espías, pues yo espío con lo que tú me espías. Y así yo sé con lo que me espías y te engaño. ¿Habéis visto, por cierto, esto es viejo, ¿no? Pero, ¿cuál es la película en la cual la de Gibbon sale un bicho que se va comiendo los satélites que quiere crear una guerra mundial? ¿Es moderna o antigua? Antigua. ¿Es la de Moonraker? Moonraker, creo que sí. Bueno, no sé. Es una de estas. Pero es que esa cosa era real. Es decir, real me refiero que, por ejemplo, ahora hablaré de una cápsula rusa, pero que es que... Los rusos temían, y alguna razón funda tenía que tener, que los norteamericanos habían sacado satélites para acabar con los satélites soviéticos, vamos. O sea, que lo de la película no estaba tan... No, lo vemos ahora y dice, qué de loco, ¿no? Sí, esos aparatejos que inventaban, o sea. Sí, sí, ¿sabes? De loco, pero bueno. Si queréis, o sea, que esto es decir que es muy posible que existieran, pero que bueno, mencionarlos que posiblemente existiera al punto de que, por ejemplo, los rusos, os acordáis del MOL, ¿no? Lo que lo acabo de mencionar, ese laboratorio que era una tapadera para tener gente ahí fotografiando. Bueno, pues los rusos sacaron uno propio que se llama el Almaz, iban en paralelo trabajando sin saber que unos estaban haciendo lo mismo que los otros. Y además los desarrollos tecnológicos eran paralelos al desarrollar esta cápsula. Sí, pues hubiera molado que se hubieran encontrado el espacio de las dos cápsulas en plan ahí guerra de paparachis. Bueno, pues sí, pero ¿qué pasa? Que el Almaz, que era también otra cápsula espía, tenía una cosa, que es que tenía cañones. Ah, bueno, entonces ganaba. Tienen cañón. Lo que pasa es que en el espacio nunca se atrevieron a probarla con gente dentro. No sabían si iba a volar todo por los aires. Si se iba a desmontar la cápsula o qué. Total, que cuando no hubo gente la probaron y parece que mantuvo su integridad la cápsula. Y la dispararon. Sí, sí, sí, la dispararon. La bala todavía sigue, o sea. Sí, por ahí habrá llegado, yo qué sé, a una galaxia lejana y nos declaran la guerra algún día. Bueno, tremendo. Sí, aquí destacar algunos. Venga, vamos a ir. Los cometas. Esto, ¿no? A ver, esto espérate. Yo, si quieres, tengo aquí como una especie de cronología extraña, porque claro, si los satélites norteamericanos ya es difícil encontrar información, ahora diremos fuentes y tal, que las hay bastante buenas, que yo creo que nos han ayudado muchísimo. Lo de los rusos ya es un jardín. Porque, sí, es un jardín brutal. Porque llaman cosmos a todo objeto que han mandado al espacio. O sea, hay como 2.500 cosmos o más. O sea, sí, las distintas clases son una burrada. Entonces, yo he localizado algunos como los Zenith, que son cápsulas del tipo Vostok, lo que tú hablabas, cápsulas de astronautas, pero con cámaras, o sea, en vez de llevar personal, se equipaban con cámaras. Y luego, sobre todo, lo que sería la serie más conocida son los satélites Yantar. Que estos satélites, en vez de muchas veces tener, como también estábamos hablando, son este tipo de satélites, al igual que los norteamericanos, llevaban una película analógica y demás y tenían un uso limitado. Lo que hacía es que en vez de muchas veces estar alimentados con energía solar, como hemos visto, el típico satélite con sus alitas de energía solar y demás, con sus sus paneles, pues lo que tenían era un motor con combustible nuclear, que no sé si te acuerdas aquel incidente que también vimos en el de cagadas nucleares de un satélite del tipo Cosmos que derramó todo su combustible nuclear sobre Canadá, o sea, sí, sí. Esto nos llevan unas cosas a las otras, pero bueno. Y bueno, estos satélites al estar, pues digamos que al estar con un dispositivo de desplazamiento por combustible nuclear, pues les permitía pues maniobrar en órbita y demás, o sea, de colocarse en una órbita mucho mejor para realizar una fotografía y luego salir a una órbita más segura. Y bueno, se puede decir que los Yantar básicamente consistían en telescopios que apuntaban a la Tierra. Y dentro de estos Yantar luego hay varias series. O sea, está la serie Fenix, la serie Oxan, la Terilen, la Neman y luego la Cobalt, de la que solo la Cobalt M está actualmente en servicio. Y los Cobalt M, por ejemplo, pueden estar hasta 120 días en órbita. Y luego están también los cometas. O sea, que realmente la vida es muy corta. Exactamente, pues realmente dices, tengo un sistema propulsado con un combustible limitado, pero es que también lo que tengo que hacer es una misión muy limitada por mi película. O sea, yo lo envío al espacio, lo activo cuando necesite una serie de fotografías en un conflicto, en una crisis o en un punto preciso, la realiza y ya está. Y nada, y lo que te decía ahora, también están los cometas que ibas a comentar tú. Sí, bueno, que al principio empezaron con que era el primero, el Yantar este, era de película, y luego ya el Yantar 4K-S1, también conocido como Terilen, pues fue el primero, pero la primera generación de electrópticos, es decir, que tenían sensor, ya como no era Hubble, de película. ¿No? De estos así. Sí, pero este tendría que mirar a ver de qué año es, pero vamos, decir que era la primera generación, como de lo primero, madre mía esto. Sí. Y luego el Cobalt, así como en plan curioso, ¿no? Que siguen utilizando de tipo óptico, entiendo que es como de película, por lo menos lo que he averiguado. Me parece alucinante que se siga utilizando una cosa tan así. Que lo han lanzado cuando empezó el conflicto de Ucrania, el Cobalt M, lo lanzaron ahí, lo tienen el geoestacionario y sacando fotos ahí. Me parece alucinante. Bueno, entiendo que si lo pone sobre la región de Ucrania es para... tiene que ser geoestacionario, por lo que he averiguado. Pero vamos, que hay muy poca informacioncilla, ¿eh? Sí. Ahora luego hablamos de fuentes y tal, donde se puede escribir información, pero la realidad es que el mundo de los satélites es muy misterioso, ¿eh? Pero vamos, que a día de hoy es lo que me alucina, es... Lo sacan muy poca... O sea, los rusos es... todo muy percedero. Es, lo sacan, hacen la misión, sacan fotos, se bajan las fotos con la cápsula y ala. Toma por Pero saco. También es la filosofía, porque por ejemplo la filosofía de Estados Unidos siempre ha sido muy, muy intervencionista fuera de su territorio, siempre ha necesitado tirar mucha inteligencia. Rusia rara vez, o sea, la vemos implicada en conflictos que están muy cerca de su territorio, como es el de Ucrania o los que ha tenido última en Azerbaiyán, entonces estos sitios donde mete la zarpa, pero también, o sea, yo creo que el más lejano que tiene es en Siria, porque antes de que estallara el conflicto sirio tenían una base allí, y la verdad es que siempre han apoyado al régimen sirio y siguen comprometidos con él. Pero aparte de esto, o sea, vemos que Rusia, al tener una filosofía, digamos, de control de sus fronteras y de zonas aledañas a su frontera, no tiene tampoco esa necesidad de tener un despliegue de inteligencia como Estados Unidos. O sea, en eso es muy, muy lógico, pues, con el modo de proceder que tiene. Bueno, a ver más. Aquí tenía yo los cosmos, pero claro, ¿cómo le llaman a todos, no? Bueno, digamos que los PARS, que son, esto ya sí que son, son unos, digamos, que ya transmiten la información de manera remota. Los VARs estos comienzan en los 90, pero lo abandonan a eso de la década del... creo que es a mediados del 2000, ¿no? Pues la década del 2000 lo abandonan. Bueno, pues luego en el 2007 los vuelven a resucitar, pero son los VARs M. Y bueno, pues estos son heliosíncronos, es decir, que van haciendo órbita polar, ya estos haciendo órbita polar, pero siempre pasando por los mismos puntos a la misma hora. Es decir, que si pasa por el polo norte a las 4, siempre va a pasar por el polo norte a las 4. A eso me refiero. Por decir algún sitio. Esto es un poco absurdo porque en el Polo Norte están todos los usos horarios muy pegados. Pero bueno, pero vamos, imaginad, París a las 4. Pues pasa por encima de París a las 4. Pues eso. Y bueno, básicamente estos dos, que bueno, que es transmisión remota de la información. Que es lo más normal ahora, pero no debería ser. No sé si quieres hablar algo más de los rusos. Pues yo creo que más o menos nos hemos hecho una idea. Pero vamos, que está complicado obtener información, ¿eh? Si de los norteamericanos es difícil, y sobre todo se puede obtener información de satélites de la Guerra Fría, o sea, que han pasado la historia y tal, y incluso pues eso, que han levantado, los han levantado, digamos, que la publica la información la propia Fuerza Aérea o la CIA o la agencia que sostuviera a su cargo, pero actualmente ya te digo, es bastante difícil y más o menos intuye. Será información, o sea, después dejaremos, lo pasaremos links en la bibliografía de, en plan de, pues mira, estos están informando bastante bien, tal, incluso ellos hacen deducciones. Porque... Exactamente, porque no saben muy bien. Y, por ejemplo, una de estas que he estado leyendo en estos artículos para preparar el podcast era sobre una cápsula rusa que había aterrizado, o sea, había aterrizado donde no debía y en vez de estar esperando a los militares, pues se encontraron con los granjeros del lugar. Los señores rusos vieron la cápsula, pues claro, fotografías con la cápsula, ponerlas en el Instagram, en el Facebook, bien todo, en el Twitter y en lo que sea. Y claro, ¿qué pasa? Que ya todas las agencias y todo el mundo interesado ve ese tipo de cápsula de satélite ruso y a partir de ahí pues deducen de lo que es, el tipo de satélite, al que se parece, de qué familia puede ser, qué es lo que tiene ahora mismo Rusia en el cielo y demás. Si no, es imposible. Efectivamente, es así. Bueno, decir que la Unión Europea tiene también satélite militar, por supuesto yo creo que los chinos tendrán ya, es más, hasta Corea del Norte tendrá de ese estilo. Militares, a ver, bueno, la Unión Europea lanzó varios. Tiene el de la serie Helios, tiene el Helios 1, que tiene sensor óptico, pero solamente pilla del espectro visible, vamos. Luego del Helios 2, tiene dos satélites, y uno pilla del espectro visible y otro de la banda infrarroja, vamos. Y luego tiene los Pléyades, que bueno, estos tienen una órbita sincrónica con el Sol, vamos, está sincronizado, es lo que os decía, heliosincrónico, y su, la banda es multiespectral, es decir, que pilla varias bandas, ¿eh? Las bandas que pilla son el rojo, el verde y el azul, es decir, el RGB, y con eso tendríamos una imagen en color combinándolos, o lo que nos interese, si queremos pillar una, analizar una u otra, esto tiene varias, parece que no hace falta, parece que solamente se utiliza para combinarlas, pero no, o sea, se puede trabajar con alguna en particular porque algún elemento en alguna de esas bandas es más destacable. ¿Mm? Entonces, bueno, pilla esas tres bandas, el RGB, y pilla también el infrarrojo cercano y el pancromático, que esa es la banda visible, pero en blanco y negro. Y esa sí se abarca todo el visible. ¿Mm? Así que lo que hace es sacar, digamos, con tres bandas saca en color, otra saca en blanco y negro todo el espectro visible completo, y luego además saca el infrarrojo. ¿Mm? Que el infrarrojo detectaba calor. Todo esto son los militares. Luego tenemos de tipo civil un montón y estos son los que se conocen. Y no son todos de la UE, sino que algunos son... Por ejemplo, creo que en el Helios participa España, en el Pleiades no. Quiero decir que son consorcios de algunos países, no de toda la UE. ¿Mm? Y no sé si quieres comentar algo más de los satélites. Pues yo creo que ya hemos comentado suficiente. Sí, bueno, esto realmente es para traer directamente a alguien que trabaje con satélites, pero no creo que pueda comentar mucho más, o sea, comentará aspectos técnicos, pero información de estos, si la tiene, no las podrá decir, o sea que... Yo creo que como dibujo general del mundo satélite no vale. Exactamente. Bueno, para que os hagáis la idea un poco de cómo funciona, de todas formas, vamos a entrar en la bibliografía de la mano de Ediciones Salamina. Y ya vamos a hablar de... Aquí sí que os podéis profundizar a tope. Yo he tenido que rescatar información que hace 12 años que estudié y que no, prácticamente no he vuelto a tratar, pero me encantó. Y normalmente se recomienda, aunque no es de tipo militar y tal, pero a nosotros nos recomendaron este manual, el de teledetección ambiental, de Emilio Chubieco Salinero, ¿verdad? Exacto. Por lo menos da los conceptos generales de lo que es la fotografía aérea y a la hora de tratarla para los sistemas de información geográfico y demás. Uh-huh. Sí, sí. Ya sabéis, o sea, no solamente fotografía aérea, sino también detección remota. Teledetección siempre se habla cuando lo intentas pillar con sensores. Mm. Está muy bien y además os va a adentrar en un mundo, en el mundo del espectro electromagnético, que está, es súper bonito, y hay un montón de conceptos que se dan en la fotografía, en la que sacáis con las cámaras de fotos. Es que el funcionamiento es igual. Es que es así. Y bueno, yo os lo recomiendo. Ya tiene años el libro, yo creo que habrán hecho reediciones y actualizaciones y tal, pero vamos, está muy muy bien y fliparéis las cosas que pueden conseguir dependiendo de qué banda vas a utilizar y para qué. Está muy muy bien. Bueno, luego os dejaremos una serie de links. Es absurdo que os digamos aquí las los links propiamente dichos, pero digamos que os vamos a pasar os pasaremos un link en el que vienen la resolución de los satélites y el número de bandas actuales de los civiles, ¿eh? Y luego os pasaremos, ahí tiene una serie de artículos en naucas.com, creo que es Daniel Marín. Exacto. Tiene una serie de artículos sobre los satélites de reconocimiento rusos. Pero es que hay uno que es del link que os vamos a dejar. Pero vamos, que tiene una serie. Cada vez que hay alguna novedad de algún satélite que van a lanzar o lo que sea, o se sabe, él lo comunica. Y encima te pone con qué cohete ha sido lanzado, etcétera, etcétera. Pero os vamos a pasar un link en el que hace una recopilación de todos los satélites que tienen. Era absurdo, o sea, podíamos haberlo dicho aquí, pero es absurdo. Lo linkamos y os echáis un vistazo a lo que viene ahí. la verdad. También decir que en el mismo blog, en el de Daniel Marín en Naucas, también tiene toda la historia de los satélites espías norteamericanos con imágenes también. Y demás. Y un pues montón eso, de artículos que... sobre el mundo de los satélites que yo he quedado flipando. Yo creo que nos ha sacado prácticamente el cacho de los satélites en este podcast. Sí. Es que además te digo que eso lleva bastante trabajo. Es decir, hay tantos y es que está el lío y estás viendo y dices, ¿esto lo llaman así porque tienen tal especificación? Pues no siempre. O sea que, bueno, es un mundo muy apasionante, echarle un vistazo. Un trabajo de investigación brutal, porque lo que hemos dicho, no es que hay un manual que dice este es este, no, eso es... Exactamente, eso es. Nosotros somos conscientes que es un mundo que tenéis que adentraros vosotros. Es decir, nosotros aquí hemos dado cuatro pinceladas para que vosotros os adentréis, porque vamos... No, teníamos que estar aquí 2 horas más y hablando de esto y no es el caso. Que no digo que un día no lo haga, pero hasta aquí hemos llegado. Luego hay un vídeo estupendo que creo que dura 4 minutos, una cosa así, para que entendáis el tema de las órbitas y vamos, los espectros en que se pillan y que puede, para qué puede servir, etcétera, que es el espectro electromagnético, en fin, pues todo eso. Tú tenías algunos más, ¿no? Sí, pues aparte que hemos comentado en Naucas, donde también he estado mirando toda la información y referente a satélites, hay una página web que se llama Spyfly, spyfly.co.uk, o sea, Spyfly, que viene a ser avionesespía.co.uk. O sea, una página donde vienen todos los incidentes y todos los tipos de aviones espía. La verdad es que también he podido sacar bastante información de ahí y viene mucho más ampliado el mundo de los aviones espía y todos los modelos que existen, porque aquí hemos tocado un poco la punta del iceberg y más con los aviones de ese carácter más estratégico, más enfocados y sobre todo del tiempo de la Guerra Fría. Y respecto al incidente Catalina, pues esta información y la saqué en su momento de la página de Rusadas, que tiene toda una serie sobre este incidente y además lo narran de manera bastante entretenida de cómo Suecia se vio implicada de pronto y metida en una guerra fría particular con la Unión Soviética. Bueno. Bueno, pues nada, David, hemos llegado al final. Hemos hecho ya la órbita completa y nada, ya volvemos a casa a ver cómo aterrizamos ahora este U2. Sí, madre mía, seguirá en el aire. Bueno, pues despedimos a David, @DavidNagan en Twitter, me despido yo, Goyix_Salduero en Twitter, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest y en Telegram. Que cualquier cosa que necesitéis en istocast.com, y ya nos tenemos que despedir, David. Pues nada, hasta la próxima. Venga. Siempre mirar a vuestra espalda y al cielo. Sí. No, el gran hermano no está en las cámaras de por ahí. No estáis solos. Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado este capítulo, que vamos, que es, teníamos ganas de hacerlo, en plan freaking, que nos gustan estos temas. Y venga, ahora, siempre fieles. Dios quiere.